llegó la hora de estar en mala compañía. Bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más del podcast que toda la gente quiere escuchar, que es En Mala Compañía. Ahí está, Carmen riéndose. Sí, Carmen, sí. Ya, preséntate, ya que estás saltando. Pues nada, un placer, me gusta que pongas en tan alta estima nuestro podcast, podcast que todo el mundo quiere oír aquí, evidentemente. Y nada, pues como siempre, un placer estar aquí y preparado para un gran programa. ¿Y esa risilla? ¿Por qué viene? ¿Por qué viene? Bueno, ya se verá, se verá. Sí, no lo quieres decir antes de tiempo. Esperemos 2 minutos y ya está. Vale, vale, vale. Pues vamos ya con el sumario. Soy Richard. Echaréis en falta a Lema, pero Lema vendrá un poquito más adelante. Es que hoy vamos a explicarlo un poco, porque normalmente nosotros grabamos los domingos, pero es que estamos muy atareados. Bueno, estamos atareados todos menos Carmen. Mal está ahí. Un respeto. Es broma. Estamos todos muy atareados y lo estamos grabando un miércoles, que es cuando normalmente el podcast sale. O sea, que este saldrá, suponemos que a final de semana. Sí. Y todo, ahí está lo que el manita de Carmen haga y deje de hacer. O sea que lo importante era grabar más pronto que tarde y bueno, y estar un poco desestructurado y demás, pero bueno, cuando venga Lema hará su sección y comentaremos un poco de todo. Pues bueno, ya me estoy liando. Carmen, vamos a qué toca ahora. Sumario. Y en el programa de hoy. Bueno, ¿y qué tenemos hoy? Pues nada, un mal análisis que esta vez me toca a mí. Y como no puede ser de otra forma, un gran juego vamos a explicar hoy. Vamos a explicar la expansión de Diablo 3, Reaper of Souls. Se te ve la sonrisilla ahí. Pareces un pervertido ahí. Pues nada, comentaremos la expansión, si han conseguido remediar un poco la hecatombe de Diablo 3. Y nada, en líneas generales, explicar lo que nos aporta de más. Y eso, y si está a la altura. Que no es poco. Exacto. Bueno, y luego continuaremos con tecnología, que no la va a hacer Catman. Hoy le voy a quitar yo una de sus secciones ahí, uno de sus pilares. Y vamos a hablar un poquito, bueno, más que hablar de lo que vendría a ser la GDC, ¿no? Que sería la última gran feria que ha habido. Vamos a hablar un poquito sobre la realidad virtual ahí, en rasgos generales, ¿no? Todo esto que ha pasado con... Exacto, me puedo imaginar Morpheus, el porqué, ¿no? La compra de Oculus por parte de Facebook, que ha habido ríos de tinta, pero vamos, kilométricos. Vamos a ver qué pensamos todos. Muy bien. Y luego toca, creo que la sección de Lema es, hablando seriamente... Sí, yo también creo que es esa, ¿eh? No recuerdo lo que iba a hacer, me lo ha dicho, pero lo he olvidado por completo. O sea que, bueno, cuando llegue la sección, pues sabréis de lo que quiere hablar Lema. Pero bueno, por ahora es eso, hablando seriamente, una vez te dijo, y luego ya veremos. Muy bien. Pues ya está, hemos repasado todo. Sí, una cosa, siempre se me olvida. Antes de ya de pasar al podcast normal, mandar un saludo a la gente de Topal Games, que tuve la suerte de participar en 2 podcasts suyos, el especial de Titanfall y un programa normal suyo. Y la verdad es que están todos muy volcados, son muy buena gente. Saludar también a Inercia y Blue de la Hermandad, que también estuvieron en el podcast, en estos 2 podcasts, y nada, yo creo, ya está, que si no escucháis a Topal Games y la Hermandad, que lo empezáis, vamos, seguramente los estáis escuchando ya, pero si no, aquellos que no, echarle una vida, que son muy buena gente y todo lo que cuenten es muy interesante. Y bueno, hecho ya, mandando los recuerdos, yo sí, creo que ya... No tienes que saludar a nadie más, ni a la familia, ni a los del trabajo, ni a los del colegio, nada, ya está. Ni al amante, no, ya está todo el mundo salvado. Muy bien. Pues nada, yo creo que podemos ya empezar con el mal análisis. ¡Tira, tira! ¡Mal analizando! Pues nada, empezamos este mal análisis sobre Reaper of Souls. Como he dicho ya al principio, una expansión que viene llena de polémica por el lanzamiento de Diablo 3 en su momento, del cual encontráis el mal análisis en nuestra primera temporada de Mala Compañía. Solo tenéis que buscar un poco. En nuestros inicios, ¿eh? ¿Sí? Era, creo que es el 3, si no recuerdo mal. Ah, no sé, eso sí que ya no lo sé, y la memoria me falla. No, fue un análisis largo, ¿eh? Sí. Lo malo que hemos hecho. Hombre, es que el juego estaba bien, tenía sus fallitos, que ahora comentaré, pero bueno. Siempre es el cariño que uno le tiene a ciertos juegos que hacen que te enrolles más o no a la hora de analizarlos. Sí, porque además tampoco lo pintaste tan mal, ¿eh? Antes has hablado antes de Hecatombe, sí. Y cuando hiciste el análisis, no, supongo porque es por la diferencia, ¿no? Ahora viendo que el juego está bien, pues en relación dices, vaya pifia como cuando salió el juego. Sí, bueno, y también por un aspecto que quiero comentar, que es el endgame, o sea, lo que sería el jugar después de acabarte el juego. O sea, uh-huh. Cuando tú en el Diablo 3 llegabas a nivel 60, que era el tope, normalmente en Diablo lo que haces es volver a jugar y volver a jugar por el hecho de conseguir un loot, o sea, un tesoro mejor, ¿no? Uh-huh. Y aquí es donde el juego estaba roto. Y claro, en el mal análisis eso no lo pude comprobar tan bien, pero después echándole más horas es cuando notabas que el juego ahí fallaba estrepitosamente, y es de donde la gente, la verdad, empezó a sacar bilis por la boca y a maldecir toda la familia Blizzard y al creador y todo, la verdad. Y ahí es donde estaba el gran problema de ese Diablo 3 inicial. Y bueno, una de las cosas que tiene Blizzard, y bueno, con Diablo y con sus otras entregas, es que normalmente suele escuchar bastante lo que es la comunidad, y a base de actualizaciones siempre intenta arreglar los juegos para intentar estar un poco más en sintonía con su público, que yo creo que es lo que es importante y lo que quizá ha hecho grande en su momento a Blizzard, aparte de evidentemente todos los juegos que ha sacado como Warcraft, World of Warcraft, Starcraft, todos estos que son juegazos que mueven masas, ¿no? Pero yo creo que es uno de los aspectos que por los que la gente le tiene cariño a este estudio, cada vez menos, porque ciertamente también se lo han ganado a pulso, pero yo creo que es eso, que escuchaban a la audiencia y al jugador y siempre intentaban mejorar lo que ellos tenían, y yo creo que por eso han ganado puntos respecto a otras empresas que han pasado más una vez lanzado el producto, lo han dejado ahí, 4 actualizaciones rancias y ya está. Y tira para adelante. Sí, y bueno, es eso. El juego estaba roto y o sacaban actualizaciones o la gente al cabo de mes y medio empezó a dejar de jugar en masa. Pero una cosa impresionante, o sea, empezabas a ver que para unirte a una partida aquello cada vez había menos gente. Y bueno, y yo me incluyo entre la gente que al cabo de un par de meses abandonó el juego. Y hasta porque que... También... Sí, perdón. Porque también había bastante... Salió la competencia, ¿no? Que es el juego este... Torchlight 2, ¿no? Sí, ¿no salió Torchlight 2, que quizá era más parecido a Diablo 2. Tenía sus limitaciones en lo que es el online. Si hubiera tenido un online más parecido a Diablo 2, seguramente me hubiera hecho mucho más daño. Yo creo que es donde fallaba y donde la gente, la verdad, le echaba más horas a Diablo, era en el online. Pero bueno, no estaba mal. Y después también estaba Path of Exile. Que es además el free to play, o sea, que cualquiera podía jugar sin pagar nada. Exacto. Y ahí... Dime. No, dime. No, digo que salió... La beta salió más o menos por cuando salió Diablo un poco después, un par de meses, y Torchlight 2. Y luego si ahora ya está, ya se puede, ya todo el mundo que tenga Steam, o sea, que pues, cualquiera, puede jugar. Y supongo que tampoco requerirá mucha máquina, ¿verdad? No, si yo puedo jugar con una máquina de hace 6 años o no sé cuánto, o sea, que no exige demasiado. Es lo bueno un poco de tanto de Diablo como de Path of Exile como de Torchlight, que no han requerido grandes máquinas para poder jugar, por lo que yo creo que mucha gente que quizá no es aquello típico amantes del shooter o amantes de juegos de estos que necesitas pepinos para jugar, pues han podido probarlos y con equipos un poco desfasados, podríamos decir. Bueno, pues nada, se empezaron a salir actualizaciones, por ejemplo, añadieron unos niveles extra, o sea, tú llegas al nivel 60 y después podías podías conseguir niveles Nephalem, que eran, bueno, le añadían unas características extras de más hallazgo mágico, más hallazgo de oro y alguna cosilla más, y cada personaje que tú tenías podía llegar hasta nivel 100. Y bueno, intentaron ir cambiando alguna cosilla, pero sobre todo lo que era el loot seguía fallando muchísimo, y esto sobre todo a causa de la famosa y tan amada casa de subastas. Es la idea más malparida que he visto en mi vida. O sea, el concepto básico yo creo que estaba bien buscado, porque sobre todo lo que se intentaba era evitar todo ese mercado negro de farmeo chino, de tráfico de objetos, de timadas con cuentas. O sea, porque en Diablo 2 la gente a veces dejaba su cuenta a una empresa, a veces a ver cuál, para que te dieran tal objeto, te subieran hasta tal nivel. Claro, tú dabas la cuenta y quizá la perdías, y entonces se montaba un pifostio ahí, bueno, un montón de esto, de timos, de triquiñuelas y cosas varias que la verdad yo creo que jugaban, bueno, que daba como una lacra ahí al juego. Y yo creo que con la casa de subastas lo que intentaron es eliminar esto, pero generaron un problema muy gordo. Y es que no sé si era inducido para que tú fueras a la casa de subastas o qué, pero el loot estaba desastrosamente mal hecho. O sea, no puede ser que con un mago tú te caiga un objeto, una varita, que en vez de darte inteligencia, te dé fuerza. Porque dices, a mí la fuerza me la meto por el culo porque no me sirve para nada. Y bueno, y es eso, y el juego por ahí estaba roto. Y entonces hubo una noticia en no sé qué día, que es que la casa de subastas se cerraba. Todo esto vino también por la salida de Diablo 3 para consolas. En la cual hubo un... bueno, el que era el cabecilla del grupo para la edición de consolas sacó una versión muy potable del juego. La verdad es que el loot, por ejemplo, estaba mucho más conseguido. Las cosas que caían a la gente eran mucho, correspondían mucho más con lo que correspondía a cada personaje. Y por tanto, yo creo que vieron que ahí la gente respondía mejor y decidieron cerrar la casa de subastas y sacar una actualización al juego, la 2.0, en que el loot era totalmente renovado, la casa de subastas se iba al traste y los niveles estos Nephalem, ¿sí?, que bueno, que se le llamaba el Paragon 2.0, también cambiaba y en vez de ser para cada personaje, se juntaban para todos. O sea, si tú tienes, por ejemplo, un nivel 100, sí, cuando tengas un mago tendrás ese nivel 100, si subes a 101 lo subirás con el mago, pero si tienes un bárbaro también estará a 101, si tienes un monje o lo que sea, todos compartían el nivel. Ah, vale. Y aparte, estos niveles Paragon se distribuyen en 4 stats principales, que eran las básicas, destreza, fuerza e inteligencia, depende del personaje que tuvieras, ofensivas, defensivas y de utilidad. Por ejemplo, las ofensivas, pues velocidad de ataque, daño crítico y esas cosas típicas. Las defensivas, robo de vida, armadura y eso. Y las de utilidad, pues para subir hallazgo de objetos mágicos, la cantidad de oro, la cantidad de experiencia que recibías por matar monstruos. En principio, este nivel Paragon es infinito. O sea, tú puedes llegar al nivel que sea, o sea, depende de las horas que le metas a esto, pero... pues yo he visto gente con 300 o con 400 de nivel para, aunque la verdad es echarle muchas horas al juego. Pero bueno, contando que en estas 4 stats que te he dicho, creo que hay 5 o 4 o 5 habilidades por cada stat que puedes meterle 50 puntos como máximo. No sé, por los cálculos que hice, creo que podías llegar a un nivel 450 en el que podías haber repartido todos los puntos al máximo en todos los stats diferentes. O sea que tú puedes llegar a 500, pero yo creo que en el 450 o así ya no tiene más sentido casi. Si llegas a esos niveles, yo creo también que ya estás más pasado de vueltas que yo, que sé. Sí. Y bueno, y el nivel de dificultad, que también lo cambiaron, que creo que al principio era... bueno, la dificultad máxima era Averno, que era infumable, porque bueno, entre que el equipo era muy malo y que tenías que pasar por casa de subastas, gastarte un pastón y la gente que no podía, la verdad es que los niveles de Averno eran infumables. Pasaron a unos niveles, bueno, los típicos, normal, difícil, experto, maestro y tormento. ¿Sí? Y el tormento tiene de nivel 1 a nivel 6, que pues va regulando pues el tanto por ciento de... o sea, aparte los monstruos van aumentando su dificultad, pues... si vas subiendo de niveles de tormento, pues tienes más recompensas, como suele ser en todos estos juegos, más dificultad, sí, más recompensa. Bueno, esto por el Paragon y loot, que lo han cambiado totalmente. Ahora sí que está mucho más enfocado a los personajes. O sea, si ahora tú tienes un mago, que es inteligencia, pues todos los objetos que te caen, pues tendrán inteligencia. Siempre te puede caer alguno que quizá es mejor para un personaje de fuerza, pero bueno, será uno de 500 que te caigan. Sí. Los legendarios que caen, también son muchos más. Antes caían poquísimos, ahora caen bastante frecuentes. O sea, tú en una hora de juego normalmente te puede caer uno o dos tranquilamente, no hay problema. Y eso antes cuánto te tardaba, bastante más, ¿no? Yo es que creo que echándole quizá, no sé, 100 horas me cayeron 3 legendarios en todo el juego. Y ahora jugando cada día te caen un par de legendarios o 3, así como quien no quiere la cosa. O sea, ha mejorado muchísimo. Bueno, una barbaridad, es que... Sí, pero una pregunta, una pregunta que te quería hacer, Kanban. Sí, sí. Tú comentabas, ¿no?, que en el primer... bueno, en el Diablo 2 estaba, sí, el tema este de las mafias de los chinos. Sí. Que por eso se creó la casa tienda. De subastas, sí. Sí, y ahora que la casa de subastas ha desaparecido, ¿volverán a tener los chinos farmers y las empresas negras? No, porque aquí hay un pequeño... bueno, más que fallo, es un punto negativo para mí, y es que los objetos legendarios, que son los que de verdad te interesan, se ligan, sí, a cuenta. O sea, si te cae a ti, solo, sí, lo puedes utilizar tú. O durante 2 horas lo puedes comerciar con la gente que estaba en tu grupo cuando te cayó. Vale, esto es una manera de... de limitar totalmente el comercio, sí, cosa que también, sí, encuentro que es un poco negativo. O sea, me parece bien que no haya una casa de subastas, pero no sé, quizá, no sé, entre amigos o algo, poder comerciar cuando tú, uh-huh, quieras, tampoco me parecería tan malo. ¿Y una casa de subastas retocada, reformada, como algo secundario? No sé, porque esto, sí, que lo hayan cerrado, no sé yo... A ver, el motivo que dieron es que decían que mucha gente estaba en la casa de subastas más horas que jugando, y que su intención al hacer Diablo es que la gente consiga su loot, sí, matando bichos, no estando ahí, uh-huh, haciendo oferta y demanda, no haciendo un juego como de broker, sino, claro, haciendo, o sea, matando bichos, que es de lo que se trata el juego. Uh-huh. Y por tanto ellos han dado el plumazo a la casa de subastas por ese motivo. Lo que, wow, sí que han dicho es que ya mirarán lo que es el sistema este de intercambio de legendarios y tal entre gente del grupo o lo que sea, que quizá lo retoquen, pero que la casa de subastas volver no va a volver. O sea, sí, eso... entre clanes, algo así, ¿no? Sí, pero algo vamos, así, esto, exacto. Esto que no lo tienen claro, que la casa no la van a volver a abrir. Pues bueno. Exacto. Vale. Bueno, todo esto que he comentado hasta ahora fue la expansión 2.0, que salió quizá un mes o mes y medio. Perdona, la actualización. Sí, la actualización esta, exacto, perdón. La actualización esta, que la ha puesto a nivel 2.0, salió quizá un mes y medio antes de que, sí, saliera la expansión. Uh-huh. Y yo creo que esto ya le ha dado una rejugabilidad al juego muchísimo mayor de lo que tenía. A ver, uh-huh, seguía limitado, sobre todo porque yo creo que muchas de las cosas que tenían pensadas, o sea, iban para la expansión, para que compres o compres la expansión si quieres seguir jugando a Diablo. Claro. Pero yo creo que con esta actualización arreglaron un montón lo que es el juego. Uh-huh. Y bueno, nada más era esto para poner un poco en situación antes de la expansión cómo estaba el juego. O sea, era un juego totalmente roto, que la verdad es que consiguieron arreglar bastante. Y todo esto también viene dado porque el señor de... bueno, el que era el jefe del equipo cuando salió Diablo, se largó, Jay Wilson. O sea, lo echaron, creo, o se largó él, no sé, pero le dijeron o te largas o te largas. Y pusieron como cabeza de grupo al que hizo la versión de PlayStation 3 y Xbox 360, ¿sí? Sí, sí, creo que ha salido de las dos consolas, sí. Es que ahora me ha dejado un poco, digo, Play 3 seguro, pero ahora 360 me hace dudar. Sí, sí, sí, yo juraría que sí. Bueno, pues han puesto como responsable al de la versión de consolas, que, hombre, la verdad es que yo creo que lo ha hecho bastante mejor que el primero. El señor Jay Wilson la cagó bastante, pero bueno. Bueno, y con todo esto, pues ya salió la expansión, Reaper of Souls, y ahora sí que vamos a comentar ya detenidamente lo que es la expansión. Una vez ya teníamos toda esta base ya sobre la que edificar esta nueva expansión. Primero de todo, empezaremos por lo que nos da de más la expansión. Primero de todo, un acto nuevo, el acto 5. O sea, Diablo 3 tenía 4 actos, y Diablo 3 Reaper of Souls tiene un acto más, que es el acto 5. No voy a explicar mucho la historia, o sea, el vídeo de la intro se puede ver en YouTube. Lo que vemos es como después de los acontecimientos de Diablo 3, hay un objeto que es una piedra donde se encierran en principio las almas de los demonios. No explicaré mucho más por si alguien no ha jugado Diablo 3 y quiere jugar y no sepa cómo acaba, pues para que no le estropee mucho la fiesta. Bueno, están transportando esa piedra a un lugar para guardarla, para protegerla, porque es como algo muy chungo, o sea, es como que atrae siempre el mal. Y cuando la están guardando, un ángel, que es Maltael, que es el ángel de la muerte, que también es como un ángel de la sabiduría, ataca a los que estaban guardando la piedra y se la queda. Uh-huh. Y entonces el juego empieza a partir de ahí. O sea, Maltael se ha llevado la piedra, tiene un plan oscuro, evidentemente, para hacer algo. Y nosotros, como siempre, siendo el Nephalem, que sería como el héroe con poderes un poco más por encima de lo que sería humano, pero tampoco. El Dovahkiin, ¿no? Sería sí, exacto, un exacto. Pues nuestro objetivo será, evidentemente, salvar toda la gente que nos encontremos por el camino y, pues, como no, enviar al traste los planes de Maltael y de usar la piedra y de lo que sea que tenga pensado, que ya iremos descubriendo a través de la campaña y que no desvelaremos aquí para no spoilear a la gente. Bueno, decir que el acto 5 consta de tres subzonas, ¿vale? La primera de todas es Westmarch, que es una ciudad. La segunda es como una zona pantanosa, ciudad de los Nephalem, bueno, que no está mal. Y finalmente el Pandemonium, que es un plano donde en principio había la guerra eterna entre ángeles y demonios, pues ahí. Y finalmente la fortaleza del Pandemonium. Decir que este acto 5 para mí es, con diferencia, el mejor de todos los actos en cuanto a arte, podríamos decir. O sea, estéticamente me parece el acto más trabajado, con diferencia. Veíamos en Diablo 3 que quizá el primer acto estaba muy bien trabajado. O sea, la ambientación, el mimo que parecía que hubieran puesto en ese acto, estaba muy bien. Pero veíamos que a medida que íbamos avanzando, los siguientes actos parecía como si le hubieran echado menos ganas y perdiera un poco el fuelle. Pero en este acto, la verdad es que estéticamente me parece impresionante. Volvemos a ese aspecto oscuro, gótico de lo que podría ser, de lo que era Diablo 2, que tanta gente echó de menos en este. Pues volvemos a ese toque oscuro que la verdad le sienta muy bien a la saga. Y en general, o sea, tú vas por la ciudad de Westmarch, vas ahí con tu guerrero y la verdad es que la ambientación es espectacular en comparación con los anteriores. O sea, está muy, muy trabajado. Los enemigos que nos encontraremos, sobre todo los jefes finales, también me opino que están muy bien. Me gustan más que la mayoría de los de Diablo 3. Maltael, la verdad es que como jefe final lo encuentro que está a la altura de lo que es la expansión, muy bueno. Y en lo que respecta a duración, el juego la verdad es que como un solo acto es mucho más largo que los demás. Yo creo que para hacerlo todo entero así explorando, aunque como evidentemente Diablo se trata de rejugar y rejugar para que te acabe saliendo todo, o sea, ver todas las mazmorras, ver todo el lore, ver todo. Pero la primera vez que te lo pasas, mínimo 7-8 horas le puedes echar tranquilamente con tu personaje principal o lo que sea. O sea, la primera vez que te lo pasas, 7-8 horas. Después, evidentemente, como ya vas más equipado, más preparado y todo, ya te lo pasas mucho más rápido. Pero la duración, yo creo que para ser un solo acto es bastante aceptable. Sí, no, sí, por lo que dices. Lo que respecta a la música, también opino que de la mejor que hay de Diablo 3. O sea, Diablo 3 la música era bastante buena, pero yo creo que en este caso las piezas musicales son mejores también. ¿Sí? Sí. ¿Cómo? Yo creo que lo que es la banda sonora está bien, muy bien. Y en general, todo el sonido y todo eso, yo creo que está un punto por encima de lo que era Diablo 3. Bueno, esto sería lo que es el modo campaña, ¿vale? Sí. O sea, tenemos este nuevo acto con tres subactos, bueno, o capítulos que podríamos decir, que también es lo que hemos ido viendo en todos los actos anteriores. O sea, es el acto principal y lo van dividiendo por el medio con diferentes jefes finales de zona y finalmente el jefe final. Sí. Y bueno, narrativamente Diablo no es que brille por su narrativa ni por su guión, pero la verdad es que yo creo que es bastante aceptable. O sea, es un guión para ser una expansión que está a la altura y que deja un final abierto, evidentemente, para otra expansión. ¿Que tú crees que caerá? Sí. Tal como lo dejan, si no caes, que dejan el final como un poco... ¿Para qué haces esto si no vas a hacer otra expansión? ¿O un Diablo 4, quizás? Yo creo que antes caerá una expansión, antes que un Diablo 4. Sí. Es mi opinión, ¿eh? Después quizá me equivoco y lo siguiente sea Diablo 4, pero... Yo creo que tal como han dejado el juego ahora, da para una expansión más. O sea, en plan, tal como está renovado y con la rejugabilidad que tiene, yo creo que una expansión más sí que puede caer antes de que decidan ponerse a crear un nuevo Diablo. Bueno, esto sería lo que hemos dicho, modo campaña. Y después tenemos un nuevo modo, que sería un intento de arreglar lo que es el endgame, o sea, la rejugabilidad del juego, que aparte del loot, que ya arreglado, bueno, bastante arreglado, siempre siempre todo el mundo siempre preferiría que le cayeran más legendarios y mejores de los que te caen, ¿no? Pero bueno, la verdad es que por este lado estaría bastante arreglado por ahora. Y lo que han hecho es añadir un modo aventura. Este modo aventura, que solo desbloquearemos cuando hayamos pasado el acto 5, en la dificultad que sea, no importa. Lo que nos añade es, por un lado, bueno, o sea, primero de todo nos abre todo el mapa. O sea, podemos viajar en los teletransportadores que hay entre todos los actos a todas las ubicaciones. O sea, tú puedes ir del acto 1 al acto 5, ir al acto 4, ir donde tú quieras. Está todo abierto. Y entonces tendremos dos grandes ramas en este modo aventura. Por un lado tendremos los contratos, que serán diferentes misiones dentro de cada acto. Por ejemplo, acto 1, pues tienes, o sea, por cada acto tienes 5 contratos. Una vez completas estos 5 contratos, te dan una recompensa, que es un alijo orádrico, que es una caja, que al abrirla, pues sacan, te dan diferentes objetos y joyas. Y aparte te dan unas piedras, que son piedras de falla, que sirven para la otra parte de lo que es el modo aventura, que después explicaremos. Muy bien. Bueno, estos contratos lo que hacen, por ejemplo, en el acto 1, el jefe final del acto 1 es el carnicero, ¿vale? Para quien no lo sepa, es un monstruo. Pues uno de los contratos puede ser mata al carnicero. Otro contrato puede ser ves a tal cueva y elimina a todos los enemigos que hay en esa cueva. Y entonces, una vez tienes el contrato, bueno, una vez haces el contrato, pues también te dan un extra de experiencia y un extra de oro. Vale. Estos contratos, cada vez que entras y sales de la partida, varían. O sea, tú puedes hacer unos, conseguir tu alijo orádrico, que sería en plan. O sea, el objetivo sería hacer los 5 contratos de un acto para conseguir el alijo orádrico, para ver si te cae algún objeto interesante. Entonces puedes cambiar de acto. Si quieres volver a hacer ese acto, lo que haces es salir de la partida y vuelves a entrar y tienes nuevos contratos para hacer. Estos contratos. Hay dos actos que tienen un extra, un bonus, ¿vale? O sea, cada día, por ejemplo, el día hoy, por ejemplo, puede ser que el acto 1 y el acto 2 tengan bonus. Eso quiere decir que tiene un plus. Los contratos estos te darán un extra en un objeto nuevo que también ha salido, que son las esquirlas de sangre. Estas esquirlas de sangre lo que sirven es para un nuevo comerciante, del cual hablaremos después, para gastarlas ahí. Solo sirven para eso. Y eso, o sea, tienes estos dos actos que tienen el bonus, que cada día van cambiando. O sea, si hoy por ejemplo es el 1-2, mañana será el 2-3, al día siguiente el 3-4, 4-5, 5-1 y así sucesivamente, y se van repitiendo. Y entonces tú puedes hacer los contratos de donde quieras, pero sabes que si haces los contratos de esos dos sitios de bonus, pues tendrás ese extra de esquirlas de sangre. Por el resto son iguales todos. Y bueno, lo que se trata es pues eso, de ir haciendo los contratos, conseguir las piedras de falla de las cuales hablaremos ahora, y ir consiguiendo pues eso, oro, experiencia y demás. Es una forma principalmente de que una vez hayas acabado el juego, tú puedas seguir repitiendo misiones sin acabar encerrado como pasaba en Diablo 3 anteriormente a la expansión, de ir haciendo siempre unas zonas concretas donde tú sabes que siempre había muchos bichos, pues la gente siempre acababa, por ejemplo, en el acto 3, en la zona X, pues siempre haciendo aquello porque tú sabías que ahí es donde conseguías más experiencia y más oro. Pues con esto de los contratos lo que intentan hacer es que la gente varíe un poco, no se cierre solo a un acto o a una zona porque es donde más... Para farmearlo. Exacto, para farmear. Pues nada, eso. Esos son los contratos. Y entonces, por otro lado, tenemos lo que son las fallas Nephalem. Estas fallas. Bueno, es un personaje nuevo que se llama Orek, que está en lo que sería el centro. En tu base, ¿vale? O sea, ahí donde tú tienes a los diferentes tenderos, donde tienes tu alijo y todo eso. Hay un tío con una especie de monolito al lado. Que con las piedras estas de falla que consigues en los contratos, con 5 piedras, lo que conseguimos es abrir un portal que nos lleva a una nueva zona que se genera totalmente de forma aleatoria, donde tenemos que conseguir matar a... bueno, completar la falla. O sea, tú tienes, cuando entras en la falla, tienes una barra a la derecha que a medida que vas matando monstruos se va llenando, ¿vale? Tú vas pasando por todo el nivel. O sea, tú tienes, los niveles están ambientados en diferentes zonas del juego, ¿vale? O sea, por ejemplo, la primera zona tú entras y la primera puede ser pues las mazmorras del primer acto, unas mazmorras. Después, cuando acabas esa zona, que hay una puerta que bajas como al segundo piso, si no has conseguido completar el tanto por ciento de muertes en el primer piso, bajas al siguiente, pues puede ser tranquilamente, yo qué sé, pues los altos cielos que están en el acto 4. Y así pues vas cambiando diferentes ambientaciones. Entonces, cuando al final consigues matar al 100% de los monstruos que te piden, se llena la barra, entonces te avisa de que el guardián de la falla viene a atacarte. Que no viene a ser más que otra cosa que un jefe final, podríamos decir, de zona. Sí. Que puede ser con una apariencia de alguno que hayamos visto, como yo, por ejemplo, que me he encontrado con el carnicero, el que decía del acto 1, pues sí. Una vez apareció, otra vez, pues, bueno, pueden ser bichos que hayas encontrado en diferentes zonas, o sea, bichos como más principales, o pueden ser jefecillos de estos de los típicos grupos de élite que también te puedes encontrar, o alguno nuevo que han añadido. Estos se pueden ir repitiendo, o sea, tú cada vez que te metes una falla, normalmente suelen variar, pero supongo que a cierto momento claro. Que ya hayas repetido sí. 500 veces las fallas, pues te irás encontrando con ellos otra vez. Y bueno, es eso, una vez consigues matar al jefe final, pues este suele dejar ir bastante loot, bastante interesante, depende cómo, pero bueno. En principio tiene un 25% más de posibilidades de que te deje un legendario que no en, por ejemplo, los contratos o en otras zonas, o sea que normalmente el loot es un poco mejor que el normal. Y también te deja esquirlas de sangre y, bueno, oro, gemas y demás cosas. Y finalmente, cuando hablas con Orek, que es el responsable de las fallas, pues también te da un bonus de experiencia bastante interesante y oro. Y hasta entonces figura que cuando hablas con él, esa falla se cierra, y si tienes más piedras, pues puedes volver a abrir otra, y puedes abrir tantas como quieras, como piedras tengas, vaya. Y bueno, es esto, o sea, el endgame vendría de estas dos bandas, por un lado el modo contratos, y por otro lado las fallas. Yo creo que con todo esto, a ver, evidentemente Diablo es un juego repetitivo, pero yo creo que con estos dos elementos la variedad que se añade es bastante importante. O sea... Como mínimo no se hace tan pesado, sobre todo, por ejemplo, con las fallas, al ir cambiando y al ser totalmente aleatorias, da una sensación más de frescor a la hora de ir repitiendo y repitiendo y repitiendo. Y aparte, normalmente las fallas es una cosa bastante entretenida porque se aglutinan bastantes más monstruos que no en los contratos o en la campaña. O sea, te puedes encontrar ahí con un amasijo de bichos a la hora de sí, sí, vas peleando y hay momentos en los que, aparte, también salen muchos más élites de lo normal. Y hay momentos de estrés que es aquello que te empiezan a bombardear por todos los lados, ves como tu vida va cayendo y dices, o salgo de aquí o palmo en 0,5 segundos. Y la verdad es que es bastante entretenido, es un reto un poco más difícil, quizá exigente, que no los contratos o la campaña. Y bueno, aparte de esto, yo aconsejo tanto el modo aventura como el modo... bueno, el modo aventura en general, hacerlo con otra gente porque... suele ser un poco más dinámico y más divertido que no hacerlo en solitario, que creo que puede ser un poco más lento y pesado. Sí, bueno, Diablo ya... sí, el Diablo 3 y todos estos son juegos es, que... pensados en el online, que el cooperativo, claro. Sí. Pero quizá el modo campaña sea un poco más... bueno, si lo haces tú solo, como es una campaña... Sí, tampoco pasa nada. No, pero esto yo creo que... o sea, exprimes más la experiencia de la aventura cuando vas en grupo. Bueno, pues... por el lado del modo aventura, yo creo que ya lo he explicado todo. Serían estas dos cosas, que para mi gusto, la verdad, es que bastante acertadas. Me han gustado... bueno, le he metido bastantes horas. O sea, ya el modo campaña lo he dejado totalmente... o sea, abrí el juego, jugué el acto 5 para ver, evidentemente... bueno, para desbloquear el modo aventura y para ver lo que pasaba en modo historia. Pero ya no lo he vuelto a tocar. Me he hecho un nuevo personaje y directamente ya he ido al modo aventura. O sea, una vez te pasas el acto 5 con cualquier personaje, el modo aventura se desbloquea para todos los personajes que te hagas, que tengas o lo que sea. Y puedes empezar con nivel 1, como con nivel 60, como con nivel el que sea. O sea, ¿ya has empezado con nivel 1? Sí, o sea, cuando empiezas un nuevo personaje... No, sí. O sea, tus personajes... si tú tienes un personaje a nivel 60, el modo aventura sigues con ese nivel. Sí. Que... no, pero digo que como has empezado con otro... ¿Has empezado una empresa... me estoy liando. ¿Has empezado con un personaje de cero? Sí. Porque ahora comentaré otra cosa, y es que hay un nuevo personaje. Ah, vale, sí, el cruzado, ¿no? exacto. Te veo informado para ser Diablo, sí, ¿eh? Sí. Pues nada, he empezado directamente por el modo aventura porque también yo creo que el modo aventura es más fácil subir de nivel que no en el modo campaña. Y principalmente también porque todo el mundo está actualmente jugando a modo aventura. O sea, la campaña ha quedado como desierta en el modo online, sí. ¿Sabes? O sea, la aventura no ya es para gente que empieza con Diablo 3 o... Sí, la campaña es eso. Y después una vez la gente se ha pasado una vez la campaña, yo creo que ya no la vuelve a tocar. Ahora ya es modo aventura todo el día. Sí, que es la no historia. O sea, tú directamente ya juegas más a lo que son las mecánicas de Diablo 3 pura y dura. Sí. Que es lo que gusta el juego, vaya. Exacto. O sea, sí, aún, ¿qué quiere la gente? Variedad a la hora de farmear. Pues va, modo aventura, donde tú puedes ir donde quieras o puedes hacer las fallas, que son totalmente aleatorias. Claro. Bueno, y ahora ya pues vamos con el nuevo personaje que hemos comentado, el cruzado. Comentar que los personajes ahora, aparte de lo del nivel este de Paragón, han aumentado el nivel del 60, que era el máximo en Diablo 3, al nivel 70. Ahora podemos subir 10 niveles. Que cualquiera que tenga un personaje a nivel 60 y juegue el acto 5, a medio acto 5 ya ha llegado al 70. O sea que no es una cosa muy difícil de conseguir. ¿Y en el 70 ya te quedas ahí parado o...? Sí, ahora es el límite. Pero tienes los niveles Paragón que van subiendo infinitamente, o sea. Pero han decidido esto, subir. Porque con los niveles del 1 al 70, subes tus atributos básicos de fuerza, vida y, inteligencia y destreza, dependiendo del personaje que tengas. Sí. Pero en los niveles Paragón, pues ya es donde tú puedes elegir dónde destinar tus puntos. Si los quieres en inteligencia, los quieres en lo que sea. Pero estos 10 niveles son automáticos. Él, cada vez que subes un nivel, por ejemplo, si tienes un cruzado, te sube 4 puntos de fuerza, no sé si 2 o 3 de vitalidad y uno de inteligencia y uno de destreza, porque sí, así. O sea, te los vas repartiendo, depende de la clase que tenga. Sí, son automáticos y van en función de la clase. Si tienes un mago, evidentemente los 4 puntos van a inteligencia. Si tienes un monje, van a destreza, o si tienes un demon hunter también. O sea, van distribuidos automáticamente según el personaje, sí. Pues nada, el cruzado, este nuevo personaje de la expansión. Recuerda, para los que hayan jugado al Diablo 2, al paladín, que también era una especie de caballero con espada y escudo. Es un personaje pensado para ataque a cuerpo a cuerpo, media distancia, ¿vale? O sea, no es un ranged o como le queráis decir, como el Demon Hunter, por ejemplo. Tampoco serían 100% cuerpo a cuerpo como podría ser el bárbaro o el monje, sino que es un personaje que cuerpo a cuerpo y un poco también tiene algunos ataques de área, podríamos decir. Su atributo principal, como no, es la fuerza. Y por definición vamos a ir equipados con una espada, con un arma de una o dos manos, porque tiene una habilidad que permite llevar un arma de dos manos con una sola, y un escudo. Sí, es uno de los atributos más interesantes quizá del cruzado, que puede llevar armas de dos manos con una sola. Claro, y mientras con la otra sigues llevando el escudo. Sí. O sea, este personaje está pensado para llevar un arma y un escudo. Porque, por ejemplo, el bárbaro puede llevar un arma en cada mano, este personaje no puede. Puede llevar un arma de dos manos con las dos manos, pero no puede llevar un arma en cada mano. Claro. Pero está pensado, ya es evidente, está pensado para arma y escudo. Su arma más ideal, con la que estaría pensado para jugar es Mayal. Es como, supongo que sabes lo que es un Mayal, ¿no? Supongo. No, ahora mismo has pillado. Típico palo con una cadena y una bola al final. Ah, vale, esto sí, típico de edad media, ¿no? Con pinchos. Exacto. Pues sería el arma prototipo, que al final acabas con cualquier otra cosa, pero normalmente en los vídeos, si te fijas, siempre va con un Mayal y un escudaco bastante chulo. Hay que decir que han hecho un montón de escudos para el cruzado y que están mucho más trabajados que los escudos que había originalmente en Diablo 3. O sea, gráficamente están mucho más elaborados que no los escudos de Diablo 3, que sean mucho más planos. La verdad es que gráficamente el cruzado es muy vistoso, me gusta mucho. Si he visto alguna imagen, está chulo, sí. Sí, la verdad es que quizá... los otros cuatro personajes, mago, monje, demon hunter y bárbaro, sí, creo que son cuatro. Cuatro o cinco, ahora no me acuerdo. Cinco, creo que son cinco. También están bien, pero no sé, a mí personalmente este toque medieval que tiene el cruzado me parece bastante molón. Y las armaduras y tal, cuando le vas poniendo, la verdad es que queda bastante resultón. El personaje para mí tiene alguna carencia, quizá. El personaje está pensado con el escudo y la armadura para ser un poco el tanque, ¿vale? O sea, concepto de tanque, para aquellos que no sepan de este mundillo, es el que recibe las tortas de todos. Las hostias, sí. Exacto. Se pone ahí delante a modo muro, ¿no? Sí, exacto. Pegando a mí mientras los otros van lanzando ataques. Exacto. Y aparte se ve porque el atributo que te mide la dureza, o sea, la cantidad de daño que recibes, que puedes recibir sin morir, es altísimo. O sea, tú, por ejemplo, puedes estar hablando de un personaje al mismo nivel sin una equipación muy bestia, o sea, con algo normalito, que no es aquello que le hayas metido muchas horas y sea una equipación impresionante. Podemos estar hablando de, por ejemplo, para un mago, 2 millones, 3 millones, y fácilmente el cruzado puede tener 8 o 9 millones de dureza. Eso es, o sea, mucho. Es un personaje mucho más pensado para recibir, sí, los impactos. Y a ti te gusta este tipo de personaje, ¿no? Sí, sí, sí, sí. La verdad es que, bueno, yo empecé con un mago en Diablo 3, pero había un momento que el mago se volvía insufrible de lo difícil que era sobrevivir, entonces me pasé a un bárbaro. También me gustó bastante, pero a mí siempre me han gustado... O sea, yo siempre he sido de magos, pero últimamente he hecho como, sí, un cambio, no sé si he madurado, dile como quieras. Y últimamente me gustan mucho los personajes tanque. O sea, personajes que no es que metan mucha castaña, pero están ahí recibiendo lo duro de la pelea, ¿sabes? Si te, o sea, gusta recibir. Suena eso mal, pero sí, te gusta recibir. Ya está. Por ejemplo, en Torchlight tenía un tanque. Ahí sí que había ingeniero, un... Exacto. ¿No es un ingeniero? Era, sí, un ingeniero totalmente enfocado a tanque y era brutal. O sea, era aquello sí que era un tanque-tanque. Te ponías ahí, lo he dicho, un muro y no había manera de echarte abajo. Exacto. Pues eso, es un personaje total, pensado para ser tanque, por lo que tiene un pequeño, o sea, pequeño fallo, y es que es difícil conseguir hacer el daño que, por ejemplo, hace un mago, que últimamente con las... tal como está el juego ahora, el mago es de los que con diferencia más dan, más reparten de todos, o sea, hace un daño brutal. Y si no es eso, si no tienes un equipo espectacular, cruzado, le cuesta hacer daño. Uh-huh. Pero bueno, y también hay otra cosa, y es que los cooldowns, que son los tiempos de bueno, como, o sea, tú cuando utilizas una habilidad, o sea, por ejemplo, un aura para proteger, pues el cooldown, uh-huh, es el tiempo que tarda esa habilidad en estar otra vez disponible. En recargarse exacto, el refresco, la recarga, sí, o como sea. Pues son bastante lentos. En el caso del cruzado tiene algunas habilidades interesantes, pero con unos cooldowns para mí tan largos que se hacen poco útiles. Y yo creo que utilizar otras magias, ¿no? Bueno, otras. Exacto. Y poderes. Yo creo que es una de las cosas que seguramente acaben cambiando en la primera actualización que salga, porque por los foros la gente está echando chispas con los cooldowns del cruzado, que son horribles. O sea, en la beta que hubo del Reaper of Souls, sí, el cruzado estaba más overpowered, podríamos decir. O sea, estaba bastante más por encima de lo que está ahora. Lo que se dice nerfear, que es rebajarle el nivel, podríamos decir. O sea, de ser un pasado, ¿no? Con el, sí, tijeretazo. Exacto. Yo creo que se han pasado un poco en algunos aspectos. Y creo que ya hay alguna información por ahí circulando de lo que va a venir en la próxima actualización. Y del cruzado, sobre todo, han hecho eso, reducir muchos cooldowns y aumentar algunas habilidades también que lo necesitaba. O sea que lo han subido un poco, podríamos decir. Porque es eso, estaba un poco limitado. Pero bueno, aparte de todo esto, yo creo que es un personaje bastante interesante. O sea, que todo aquel que juegue a Reaper of Souls, yo le daría una oportunidad al personaje. Si sí, te que gusta, lo pruebes, si, ¿no? Sí, sí, si te gustan los personajes cuerpo a cuerpo, es un personaje bastante, bastante guay. Uh-huh. Bueno, ahora vamos a comentar un poco ya más en líneas generales. Comentar que, por ejemplo, al haber estos nuevos 10 niveles, ¿vale? O sea, del nivel 60 hemos pasado al 70, todos, sí, los personajes tienen una... han conseguido una habilidad, o sea, una habilidad más, ¿vale? O sea, sí, yo que sé, por ejemplo, el mago ahora tiene una habilidad para generar un agujero negro, no sé si el bárbaro hace como una especie de seísmo, o sea, hace como una especie de alud, de piedras. Sí. Y los demás, la verdad es que no me he fijado, pero bueno, que han conseguido una nueva habilidad. Y también han conseguido algunas pasivas nuevas que se van desbloqueando a diferentes niveles hasta llegar al nivel 70. Y aparte, las habilidades pasivas de tener 3, ahora podemos tener 4. O sea, a nivel 70 desbloqueamos una nueva ranura para poner una habilidad pasiva. Uh-huh. Vale, ¿qué más? Pues también, los comerciantes, ¿vale? De nuestra base, teníamos el herrero y el joyero, los principales. Después tenías los comerciantes que te vendían armas más cutres o te sanaban y eso, pero los principales, podemos decir que aparte les podías subir el nivel, eran herrero y joyero. Podían llegar hasta nivel 10, pues ahora podemos subirles 2 niveles más, hasta nivel 12. al subir los niveles, por ejemplo, en el herrero desbloquearemos algunos diseños especiales, bueno, algunas armas nuevas y algunas armaduras nuevas, algunos sets. Y aparte, pues también durante todo el juego te irás encontrando con diferentes manuales que le enseñarán nuevos modelos al herrero para que te construya nuevas armaduras o nuevas armas acorde al nivel 70 que ahora tendremos. Muy bien. Y por otro lado tenemos el joyero, que también han añadido nuevas joyas de más poder. Y ahora cuando jugamos a partir del nivel 60, las joyas que nos caen ya no eran las cutres que nos daban anteriormente, sino son unas joyas unos pasos más por encima. También acorde con el nuevo nivel que tenemos, que como es un nivel más alto y la dificultad también se pone bastante más difícil, pues necesitamos nuevas joyas para equipar en nuestros ítems para mejorar las estadísticas de forma decente, claro. Y bueno, aparte de eso, pues también hay algunos nuevos modelos que iremos, o sea, algunos manuales que iremos encontrando por el camino, que también nos añadirán nuevos objetos que antes no teníamos. Y hay un nuevo comerciante dentro de nuestra base, la Mística, que, según parece ser, tenían la intención de meterla en el Diablo 3 original, pero al final, no sé si por tiempo o por qué motivo, no la acabaron pusiendo. Esta Mística, alias también Chupóptera, Agujero Negro del Dinero, o dile como quieras, es la que nos va a robar todo el dinero que tenemos y que no gastamos ahora en la casa de subastas. Tenedlo claro. O sea, si vosotros queréis conseguir una equipación ya de altos vuelos, os vais a dejar un pastón en la Mística. Tiene dos habilidades esta Mística. Por un lado, la capacidad de cambiar la apariencia visual de un objeto. O sea, por ejemplo, tú tienes una espada que dices, parece lo más cutre que te puedas tirar en la cara. Pues tú le puedes cambiar el diseño por uno que ya hayas descubierto. O sea, inicialmente todo lo que son diseños de azules y amarillos, que serían los objetos de menos valor, ya los tienes desbloqueados. Y cada vez que tú en el juego te encuentras un legendario, ese diseño se desbloquea y lo puedes utilizar. Y entonces es eso, pues tú tienes una espada que te va muy bien, pero tiene una apariencia muy cutre. Pues yo qué sé, la puedes cambiar por el aspecto de otro legendario, pues yo qué sé. Una espada con un cráneo clavado en la punta. Pues me gusta mucho eso. Pues te pones ese aspecto si lo tienes. A ver, esta habilidad de la Mística es meramente estética y te puede costar dinero, pero la verdad es que cambiar toda tu apariencia tampoco es tan caro. Es la otra habilidad, que es esta, sí que es la importante y es la buena, la que nos hará volvernos pobres. Que es que puede cambiar las estadísticas de tus armas o de tu equipo en general. O sea, de cualquier pieza de equipo que tengas, sí. Tú le puedes cambiar una habilidad. O sea, por ejemplo, pongamos el caso de una espada. Sí. Tiene una espada para un bárbaro o para un cruzado, pues yo qué sé, tiene que te añade 500 de fuerza, te añade de 1000 a 2000 más de daño. Bueno, diferentes habilidades. Pues tú vas a la Mística y si por ejemplo hay una habilidad que para ti no te sirve, o sea, yo qué sé, tú eres un bárbaro que utiliza habilidades de fuego, por ejemplo, y esa espada es muy buena, pero por ejemplo dice, pues añade un 10% al daño de frío, y dices, yo soy de fuego, eso no me interesa. Pues entonces iríamos a la Mística, clicamos sobre esa habilidad que no queremos y nos da y nos dice al lado las diferentes opciones que pueden salir. O sea, por ejemplo, si tienes eso, un 10% más al daño de frío, pues seguramente haya otra opción que ponga, pues 10% más al daño de fuego. Yo qué sé, pues quizá te añade un socket, o sea, un agujero para poner una gema. Por cada muerte te da 2000 de vida. Pues entonces tú eliges la opción que quieres cambiar y cuando le das al botón para que te genere la nueva habilidad, te da a elegir entre 3. O sea, sí. De una lista de 10, él te da 3 que tú puedes elegir, ¿vale? O sea, yo por ejemplo, quiero que haga 10% de fuego, de daño de fuego. Pues quizá las 3 primeras opciones que me salen es, la primera es mantener la estadística que tenías anteriormente. La otra puede ser, 10% de rayos. Y la otra, un agujero para poner una gema. Y entonces, sí. O eliges la que ya tenías, o eliges una de las otras dos. Sí. Que no te convence, pues lo vuelves a hacer. Lo puedes hacer tantas veces como quieras. Eso sí, cada vez que lo haces el precio incrementa. Cambia. Y aparte, una vez cambias una de las estadísticas, solo podrás cambiar otra vez esa estadística. No puedes cambiar las demás. Uh-huh. Y en el caso de los legendarios no, pero en el caso, por ejemplo, de los objetos amarillos o azules que no quedan ligados a cuenta, si le cambias una habilidad con la mística, se liga a cuenta. O sea, ese objeto ya solo lo podrás tener tú. Uh-huh. Bueno, es eso. O sea, es tú consigues un arma que te gusta y es empezar a cambiar la estadística hasta que encuentres aquello que te guste. Porque aparte, por ejemplo, si tú quieres que haga daño de fuego, quizá te dé un 5% en vez de darte un 10%. Y normalmente en la lista esta de opciones que te da el rango entre el tanto por ciento o lo que sea que variará. O sea, por ejemplo, si tú tienes el del daño de frío, pues en la lista quizá te dice entre 5 y 15% de daño de fuego. Pues claro, uh-huh. si tienes un 5%, pues volverás a repetir hasta que te salga un 15% o hasta que te salga un 14% o hasta que te salga lo que tú quieras. Claro. Y es eso, es ir probando, ir gastando dinero hasta que consigas que toda tu equipación esté a la altura del nivel de dificultad al que quieres jugar. Y ya está. Y a ver, también hay otro comerciante, un poco menos importante. Es, la verdad es como sería como un comerciante de estos que te vende objetos y demás, que es el nombre, no sé bien cómo se llama, pero es como una especie de ruleta rusa aquello. O ruleta de la fortuna, o dile como quieras. Esta comerciante es la que solo trabaja con las esquirlas de sangre que hemos comentado anteriormente. Sí. Y te vende todos los objetos, o sea, te vende escudos, armas de una mano, armas de... Te vende todos los ítems que hay en el juego. Pero, o sea, él te dice... O sea, él te da la opción de comprar un escudo. Y tú, cuando compras el escudo, no sabes qué escudo va a salir. Sale un escudo totalmente aleatorio. Y entonces es ir probando, es ir gastando todas estas esquirlas de sangre en objetos que van saliendo aleatoriamente y de todos estos a ver si tienes la suerte de que alguno te interese. Sí. O sea, las probabilidades de que salga algo interesante son remotas. O sea, ahí tienes que gastar una de esquirlas de sangre, pero bueno, o sea, tómatelo con calma. O sea, por ejemplo, pueden salir legendarios, pero quizá sale un legendario cada... 30 escudos, o sea, cada 30 objetos, lo que sea, o sea, si por ejemplo quieres un anillo, pues quizá de 30 anillos te salga uno legendario, pero tampoco significa que ese legendario vaya a ser la monta, o sea, quieres, claro, exacto, puede ser una basura pinchada total. Y es eso, es un componente más de aleatoriedad que han metido en el juego, pues para eso, para que no se vuelva repetitivo ni cansino, o sea. Tú tienes un equipo muy bueno, pero quieres probar a ver si, por suerte, con las esquirlas de sangre, que tampoco puedes hacer nada más, pues puedes probar suerte a ver si te sale algo mejor. ¿Que no te sale nada mejor? Pues nada. ¿Que te salga algo mejor? Pues mira, suerte que has tenido. Sí. Y bueno, y yo creo que con todo esto, comento ya, así ya he comentado en forma general, lo que es un poco la expansión. Creo que no me dejo nada. Sí, una cosa más. Que bueno, lo que es jugabilidad no añade nada en la jugabilidad, pero es un añadido que han decidido poner que tiene su parte que me parece bien, que es la inclusión de clanes y comunidades. Por un lado tenemos los clanes, que serían como los como grupos cerrados, donde tú puedes entrar, ya sea por invitación o si son grupos abiertos, con gente, pues eso, normalmente con gente que te sueles hacer, amigos o gente que has conocido a través de Diablo, sí. Pues te metes en un clan. Solo puedes ser de un clan a la vez, no puedes ser de varios clanes. O sea, yo por ejemplo con dos amigos más que tengo que juegan a Diablo, pues hemos montado un clan. Y en el clan normalmente pues es eso, puedes meter noticias para que los lean todos los del clan, puedes ver los personajes del clan, puedes ver a qué niveles están, qué equipación tienen, es una forma de estar más en contacto. Sí. Y en los chats pues también tienes una opción que es directamente enviar mensajes a la gente del clan. Y por otro lado están las comunidades, que sería algo así como más genérico, más público, y que intentaría pues es eso, englobar gente con afinidades o gustos parecidos. Por ejemplo, yo qué sé, pues un clan de jugadores españoles o un clan de magos, pues son gente que yo qué sé, pues que le gusta jugar con magos, pues son gente que se juntan allí, se pueden enviar mensajes también a la comunidad y tal, pero de una forma mucho más impersonal, o sea, es una cosa mucho más a las masas, podríamos decir. Claro. Y aquí sí, puede ser más de un clan a la vez. Por ejemplo, yo soy de dos clanes, uno de un tío que hace vídeos por YouTube que me gusta bastante de Diablo, pues me metió en su comunidad, y después de Diablo Esp, que es como la página, quizá una de las páginas más importantes de jugadores de Diablo 3 en español, que tiene una página con foros, una página web con foros y tal, que es bastante interesante. Muy bien. Y es eso. Y bueno, ya pues para acabar, de forma general, mi opinión sobre esta expansión es que merece mucho la pena para todos aquellos que les guste Diablo, la mecánica de Diablo, vaya. Es un intentar volver un poco a lo que fue Diablo 2, o sea, han escuchado a su grupo de jugadores, a sus masas. Más que grupos es masas, diría yo, ¿eh? Sí. Y yo opino que han hecho un trabajo bastante decente con la expansión. O sea, han añadido jugabilidad, rejugabilidad, y lo que parecía estar muerto a través de las actualizaciones y la expansión, yo creo que ha mejorado mucho de lo que hubo originalmente. Sí, han arreglado lo que ellos mismos rompieron, ¿no? Exacto. Básicamente. A ver, en los foros la gente sigue diciendo, bastante gente, que esto no llega al nivel de Diablo 3, de Diablo 2, Lord of Destruction. Pero bueno, ahora sí que hay mucha gente que dice, oye, pues tampoco está tan mal y yo me lo estoy pasando bomba y tal. O sea, antes era un completo, esto es una mierda, vayámonos de aquí. Y ahora la verdad es que se nota que la gente está respondiendo positivamente. Y tú, cuando vas a las partidas online, hay muchísima más gente que antes. O sea, mucha gente se ha reenganchado al juego a partir de la expansión. Uh-huh. Decir como dato técnico que creo que la primera semana se vendieron 2,7 millones de copias. O sea que bueno. Nada, calderilla. Pasé una expansión, creo que de Diablo 3 se vendieron como 6 o 7 millones, pero bueno, después de todo lo que ha sucedido, yo creo que casi 3 millones de copias en una semana se pueden dar con un canto en los dientes. No, sí, pueden estar felices, ¿eh? Y bueno, nada, comentar que es eso, que para mí, para una expansión, me parece de cantidad de contenido bastante aceptable, un acto 5 bastante largo, un personaje, podrían haber sido 2 o 3, pero bueno, con uno no nos quejaremos. Y lo único que encuentro como fallo es el precio. El precio oficial de 40 alto, euros, ¿eh? Me parece, sí, excesivo. Pero no hay problemas en buscar y encontrarlo ya por 27 euros o 30 euros. La edición física, por ejemplo, en Amazon yo la compré por 30, ahora creo que está por 32. Y si no, en páginas de estas que venden códigos, yo creo que por 26 euros ya se puede llegar a encontrar. Y no hay problemas de idioma porque esto es... O sea, tú lo compras y al elegir el servidor se pone en el idioma que sea y ya está. O sea, no hay problemas de regiones ni nada. O sea, que nada, es eso. O sea, yo lo recomiendo mucho. La verdad es que me ha encantado. Me ha vuelto a enganchar. Yo lo había abandonado, pero a partir de la actualización y con la expansión le estoy metiendo bastantes horas al juego, hay que decirlo. Y nada, amantes de Diablo 3, bueno, amantes de Diablo, volved a Santuario. ¿Cuántas horas llevas? ¿En total? Pues no lo he mirado, pero... ¿No llevas un contador? Sí, sí, pero es que no, sí, no lo he mirado, pero bueno, puede... ¿No te quieres hundir en la miseria? Yo creo que en Diablo 3, antes de la actualización, puede que estuvieran las 100 horas, ciento y poco. Yo creo que ahora pueden estar alrededor de las casi 200 o así. Y lo que te queda, ¿no? Y lo que me queda, exacto, sí, sí. Bueno. Pues nada, por mi parte ya está. Mal análisis hecho. Muy bien. Contactar con nosotros a través de Twitter @mcpodcast o si lo prefieres enviarnos un email a mcpodcast@gmail.com. Puedes descargarte todos nuestros programas en iVoox e iTunes y ver nuestros vídeos en el canal MC YouTube. Que no te engañen, el mal compañerismo mola. Y bueno, y ahora vamos con tecnología, ¿no, Catman? Sí. Bueno, a ver, me dejas solo en tu sección. Pues decisión sí, propia sí. Tuya, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Hoy vamos a hablar un poquito por encima de... Bueno, vamos a hablar y a tener una tertulia, ¿no? Por decirlo de alguna manera, una discusión sobre el tema este de la realidad virtual que tiene a todo el mundo revolucionado, ¿no? Sí. Como punto de inicio vamos a coger la GDC, que fue, si no recuerdo mal, hace un par de semanas, Carmen. Sí, creo que sí, ¿no? Sí. Una La cosa verdad es así. que se me pasa el Tuvo tiempo lugar, volando y sí. no. Sí, yo antes he pensado, digo, una semana, digo, no, no, tienen que ser ya, yo diría sobre 2 semanas, la GDC, como siempre, Games Developer Conference 2014, con sede en San Francisco. Y bueno, más que nada no es una feria tanto como para enseñar cosas a la gente común, ¿no? A los consumidores, sino es algo más ya dedicado a los profesionales. Profesionales del medio de los videojuegos, tecnología y demás. Y este año ha estado totalmente dominado por el tema de la realidad virtual, virtual reality, como le dicen los americanos, los ingleses, con dos nombres propios. Uno, Oculus Rift, que presentó el nuevo modelo de desarrollo, o sea, porque ahora mismo están con los kits de desarrollo, aún no han sacado el modelo para la venta al público. Y entonces este sería el segundo, que ha mejorado, por lo que dicen, ha mejorado bastante al primero. Ahora ya se ve, las pantallas son en 1080, pantallas OLED, o sea, ya ha mejorado la calidad del que se enseñó del modelo anterior. Eso sí, el anterior costaba $300 y esto vale 350. Que esto no quiere Bueno. decir que este vaya a ser el precio final del producto, que quizás sea más caro, sea más bajo, esto está por ver. En principio la gente de Oculus había marcado que el precio sería 300 euros. Todo esto antes del tsunami Facebook. Eso habrá que verlo después. Bueno, y el segundo nombre propio de la GDC y la realidad virtual, pues es Sony, que presentó sus nuevas gafas de realidad virtual, su llamado Project Morpheus. En principio, Sony ya tiene tradición de otras cámaras, otras cámaras no, otras gafas de realidad virtual, ¿no? Pero ahora se quiere meter en un mercado un poco más mainstream, o sea, más para todas las masas, porque unas gafas, qué manía con decirle cámara, unas gafas de estas de realidad virtual, de las que las que tiene ahora mismo Sony en el mercado, de los 1.000 euros no baja. O sea, esto no está para todos los bolsillos. En principio, el Project Morpheus este da la sensación un poco, no sé si has visto alguna imagen, Sí. Carmen, de cómo funciona y demás, da un poco la sensación de low cost. Más que nada porque reutiliza cosas que ya tiene el ecosistema este de Sony, como son la especie esta de nunchakus rediseñados un poco, los nunchakus estos del Move, vaya, y también la cámara de la PSI esta, que también salió con PlayStation 4. Utiliza todo esto. Para, pues bueno, los mandos estos serían como dos sensores, ¿no? Para poder moverte, ¿no? Y la cámara, la PSI, pues para situarte un poco en lo que es en el. Para tenerte más controlado y que la sensación sea más buena, ¿no? Pues lo típico, si la cámara te está enfocando, pues para saber en todo momento tú dónde estás dentro. Y yo qué sé, la gente dice que está muy bien, ¿no? Pero esto hasta que no lo probemos. Yo no he probado nada de realidad virtual. ¿Tú has probado algo, Carmen? Probé algo hace como 15 años o 20 Bueno, ¿la Virtual Boy o qué? en unas recreativas. Una cosa que te montabas en una plataforma, te metían unas gafas y era como un shooter poligonal, pero o sea, pero imagínate polígonos cutres, cutres. Tipo Y feria, ¿no? sí, o sea, lo típico, te movías y entonces tú veías en tu pantalla como te movías como si estuvieras ahí en el juego. Sí. A ver, es una experiencia diferente, una inmersión totalmente diferente, no tiene nada que ver con los juegos actuales. O sea, quiero decir, la inmersión es total comparado con ahora que tu relación con el juego es una pantalla y tú juegas atrás, o sea, mirando una pantalla. Claro, en el momento en que tú estás como dentro del juego, claro, el factor inmersión es brutal en este sentido. Sí. Pero bueno, yo lo que jugué era algo muy Muy verde. del Pleistoceno, del Jurásico, Claro. dile como quieras. Esto representa que es una cosa totalmente diferente. A otro nivel. Yo la verdad es que me pregunto hasta qué punto esto no es el siguiente movimiento este de la ansia tecnológica que hay, ¿no? Hace un par de años tuvimos el Wii con los sensores de movimiento, nos los metieron con coladores, vamos, entrando en todas las cosas, y ahora parece como que aquello lo han desechado directamente. Bueno, en el caso de Sony ha cogido los mandos del Move y dice, venga, traedlos para acá. Pero bueno, que en principio los sensores de movimiento ya han pasado mejor vida, y a mí personalmente me cuesta creer que esto no vaya a ser lo mismo. Se ve Bueno, algo más sólido, ¿no? Pero ¿hasta qué punto? Porque yo no lo veo esto utilizado en todos los tipos de juegos. A ver, yo por ejemplo le veo más futuro que los sensores de movimiento. Pero sí, eso sí. Aparte, yo claro, o sea, los sensores de movimiento yo creo que tuvieron su punto álgido con Wii en su momento. O sea, a su manera, o sea, el mando de Wii. Y hay que ver lo que el terreno que les ganó a Xbox y a PlayStation. Yo creo que mucha de esta ansiedad por ser el primero que saque unas gafas de realidad virtual o que saque un concepto o algo al mercado, yo creo que es el ansia de ser el nuevo Wii, ¿sabes? O sea, la pasta que sacaron de ahí, los de Nintendo no saben ni cómo les vino aquello, o sea... yo creo que Wii les está ayudando a subsistir y no haberse muerto ya en la miseria después del chasco que ha sido Wii U. Sí, no, hombre, porque en principio dijeron que con todo el dinero que han cosechado con Wii, tienen como para 20 o 30 años para tirar. Es que es eso, y yo creo que es algo como muy goloso, ¿sabes? Como saquen unas gafas de realidad virtual y sea el nuevo estándar del juego casual... Dios mío, es que son millones de dólares ahí o de euros o de lo que tú quieras que de beneficio para el primero que lo saque, quizá. Sí. Por eso, que yo quizá veo en ese sentido, ¿sabes? O sea, es algo quizá, que no sé si está hecho para el gamer pro por ahora, pero que es que a mí me tiene un fondo de millonada eso que es muy apetitoso. Y yo creo que de ahí viene que ahora todo el mundo tenga que sacar algo de realidad virtual o que el señor Facebook se haya metido de por medio con todo lo que ha removido. A mí es mi opinión al respecto de esto, o sea, que yo creo que puede ser el nuevo hit, y es aquello, es el primero que salga, el que se puede llevar el pato al agua, pato a casa, a lo que, como se llame, ah, no me sale sí, la frase. Lo que pasa es que, claro, también está por ver... ¿Dónde se va a utilizar? O sea, ¿en qué sistemas? Porque en principio, uh-huh. Oculus iba a ser un sistema abierto para poder utilizarlo tanto, sobre todo, en PC. Uh-huh. Y claro, la potencia que te da un PC no es la potencia que te puede dar una PlayStation 4, que es, en principio, Project Morpheus, es para lo que se va a utilizar, o para lo que está enfocado es para utilizarlo con un sistema Sony, en este caso PlayStation 4. Y claro, el problema de crear, para tener una buena sensación, por lo que dicen, para que tú a jugar a un juego tengas una sensación placentera, el juego mínimo tiene que ir a 1080, uh-huh. más que nada porque a menos se ve que el modelo de Oculus anterior estaba a 720 y los fondos, sobre todo, se veían muy borrosos. La gente dice, uy, qué mal se ve. O sea, mínimo tiene que ser 1080, tienes que crear dos imágenes, una para cada ojo, a 1080 y 60 frames. Menos de 60 frames se ve que produce mareos. Uh-huh. O sea, con estos puntos que no puedes moverte, vaya, sí. No puedes, tienes que cumplirlos sí o sí. Uh-huh. A nivel de calidad gráfica, una PlayStation 4, ¿qué podría mover? Ya. Yeah. Eso sería lo suyo. Porque uno de los puntos también en la Game Developer. No, en la Game Developer Conference, no, perdona. En las Steam Devs Days, estos que uh-huh. hicieron, que Steam pegó, hablaba. Bueno, también fueron desarrolladores a hablar sobre juegos y demás. Dio una charla el fundador de Oculus Rift. Y uno de los puntos también importantes que él ponía era ofrecer gráficos hiperrealistas. Uh-huh. Para mejorar aún más la experiencia. Claro, esto en principio, una máquina limitada como PlayStation 4 no podría ofrecerlo. Ya. Entonces, claro, hay muchos puntos aún que Project Morpheus tiene que... aplicado Project Morpheus a consolas. Si luego Project Morpheus también permite utilizarse en PCs de más historias, estaría por ver. Pero vamos, a mí el caso de Morpheus más PlayStation 4 me genera un poquito, como mínimo, de a ver cómo van a salir cómo van a salirse de esta. Bueno, yo es que no estoy muy metido, o sea, aparte de la noticia de ver lo del Project Morpheus este y del Oculus Rift y la compra por Facebook y tal, no estoy muy metido en lo que son especificaciones técnicas. ¿Tú lo ves para antes de 5 años esto? Hombre, en principio, yo diría que en un par de años como mucho tiene que estar allá afuera. Sí, vale. No, digo que no esté pensado para una futura Play 5, por ejemplo. Hombre, por lo que estaban comentando, yo diría que estaba ya había... Ahora me has pillado, pero yo juraría que habían dicho, había sonado PlayStation 4. No, o sea, o bueno, que lo hayas leído, o que a ti la sensación te dé de que esto es inminente en el sentido de en un año o dos esto va a salir, o bueno, ¿sabes? Es algo como, bueno, está verde, Es el primero que salga, o sea, es una carrera, pero que acaba de empezar y que aún tiene para largo. Es, no sé, la sensación que te da a ti, digo, también. A ver, por lo que se ve, la gente sí. que tiene, porque hay gente que, sin ser desarrollador, ha comprado Oculus Rift, esto es tangible, o sea, sí, se puede jugar, se puede utilizar ya. Además, Sony ya tiene más gafas de realidad virtual en el mercado. Por lo tanto, no empieza ahora de cero con Project Morpheus. Vale. Es como, Project Morpheus es como, bueno, un punto intermedio a partir del cual, pues bueno, dar a conocer y ofrecer un producto pues más para la masa, lo que decíamos. Porque el resto de gafas está a un nivel que no la gente no se lo puede permitir. Ya. O la mayoría de personas no se lo podrían permitir, vaya. No, hombre, no. 1.000 euros me parece que tampoco es el mercado de... O sea, 1.000 euros quizás estaría dispuesto a comprárselo un pro, pero yo creo que si solo vas a vivir de pros, te vas a comer los mocos, en cierta forma. O sea, yo creo que si esto tienes que llegar a un público mucho más casual, es un público que no se te va a gastar 1.000 euros en una cosa de estas. Claro. No, y además es importante que Sony tampoco puede dejarlo esto muy a largo plazo, porque Oculus Rift es lo que hemos dicho, está esto más o menos ya... tomando la dirección de que, y ahora justo con el dinero de Facebook, pues ya ni te cuento, pero que vamos, que esto tiene pinta de que en cosa de un año debería estar ya el producto final, uno o dos años supongo, pero vamos, que sobre todo esto, Oculus Rift da la sensación de que está, de que vamos, que es una realidad a corto plazo, vaya. Vale. Y es eso, como tú has comentado antes, aquí el que primero llega es el que gana, entonces sí, claro, es que por es eso no... Sony tiene, no puede tranquilizarse, o sea, tiene que estar ahí con la tensión de a ver, o salir al mismo tiempo un poco después, o pero vamos, no puede dejarlo mucho más. A ver, yo aún así vería quizá una... Bueno, es que Oculus Rift también estaría... O sea, solo estaría pensado, por ejemplo, para PC. No, en principio es un sistema abierto, o sea, sí, para pero... lo que tú quieras. En principio vale, luego ya con el software... Pues lo a la hora de portear la consola, eso ya es un problema, porque claro, Sony claro dirá, no, yo mi sistema solo quiero mi máquina, y ahora también hay rumores de que Microsoft también tiene patentes por ahí de gafas de realidad virtual, y obviamente... Bueno, evidentemente si está Sony y está ahí claro. Oculus Rift, Microsoft si no se mete es... O porque, bueno, no, es que se va a meter sí o sí, si hay negocio ahí. Sí. Es por eso, ellos los sistemas cerrados son lo que tienen, quieren tener ellos todo el pescado vendido entre ellos, pero claro, la cosa sería el Oculus Rift sería pues más bien para ordenadores, tablets, ahora que está Facebook, smartphones, está por ver. Claro, pero si me estás diciendo que, por ejemplo, Oculus Rift estaría necesitando ahora mismo la potencia de un ordenador, una tablet, ¿qué va a hacer ahí? Claro, todo depende de la calidad gráfica que tengas que enseñar, porque ha habido demos técnicas del motor, el Unreal Engine 3 en dispositivos móviles y, hostia, se ve aquello del carajo. Sí. O sea, claro, todo depende de lo que quieras ofrecer. Vale. Yo ahora que está Facebook, bueno, ahora dentro de un rato hablaremos un poquito más de Facebook directamente y del tema, pero yo creo que ahora que está Facebook esto ya... lo que es videojuego ya pasa un segundo plano, diría yo, Estos están mirando ya... La visión es mucho más amplia, no solo videojuegos. Sí. No, hombre, eso está claro. A ver, también, yo creo... Bueno, si vamos a hablar después de Facebook y esto, ya lo comentaremos después, pero también yo tengo algunos pensamientos también de por qué Facebook está haciendo esto y demás, o sea... Pero bueno, si ya lo comentamos después, ya lo comentaremos. Sí. Y pues no, ahora mismo no sé qué más te iba a comentar. Yo creo que de lo de Sony está... Es que tampoco ha habido mucha más información. Bueno, claro, sí, había... El diseño ese que he visto es el diseño que tiene pensado. Me gustó el diseño, eso sí. Es bastante futurista. Sí, o sea, el diseño... Oculus Rift es un aspecto que quizá tendría que trabajar un poco más, ¿no? Pero Sony enseñó un prototipo que la verdad me pareció... Muy bonito, molón, dile como quieras, ¿no? Sí, bueno, muy en línea PlayStation, sí. El color este mate y demás, blancos, negros... Sí, no sé, Oculus Rift parecía algo más como en plan prototipo de desarrollo, y en cambio quizá daba una sensación más de acabada lo que es el diseño de Sony, por su parte. Más de empresa grande, sí. Más de empresa que tiene dinero para ¿sabes? Es que claro, Oculus Rift hasta ahora era una empresa bastante de entre amigos, ¿no? De andar un poquito por casa. Bueno, no sé si llegaste a ver el primer modelo de Oculus Rift, Pero el primero. Y era simplemente una. Tenía. Yo juraría que tenía hasta cinta. Cinta aislante y todo puesto en Dios los ojos. mío. Era bastante, bastante cutre. Dios mío. Y pues yo creo que es ahora mismo sí que ya. Ya. De Project Morpheus sí, que se me olvidaba. Es que me he quedado antes con esto en la cabeza. Que hay rumores locos de que dicen que puede salir en Navidad. Esto ya me parece a mí una salvajada. En un pack ahí, bundle con PlayStation 4, me parece algo fuera ya meada fuera de tiesto, Pues porque sí, no. ¿no? Me parece muy verde. Aún estamos esperando el bundle de PS Vita y Play 4, ¿no? Sí, os lo estamos esperando. Y Y va a salir. ya sale con las gafas, todo junto ya. Y Sí, por y 500 nada. euros. Hay 3,50. 3,50. Es muy loco, no, no, no, no. Además, estas cosas se tienen que anunciar con tiempo. O sea, en plan de mínimo 6 meses para ir preparando el mercado. Es decir, vas a ir tal fecha. No, O no, sea, es que esto está muy verde. si saliera para Navidad. O sea, aquí hay un trabajo de fondo que se ha guardado de forma brillante. O sea, el secretismo con el que se ha llevado es espectacular. O sea, si pueden sacar algo que esté a la altura de que no sea vomitivo, No. en el sentido este de que me estás diciendo que necesitas un mínimo de potencia para 1080 y 60 frames, cosa que ya a duras penas casi consiguen las consolas de nueva generación. O Sí. sea, aún menos las pobre One, que aún le cuesta arrancar más, pero PlayStation que estaría ahí, pero tampoco es que esté de forma brillante y exultante. O sea, que me digas que eso, en unas gafas que tienes que hacer dos imágenes a la vez, a 1080, 60 frames, o sea, aquí hay algo que, o se nos está escondiendo algo, o las gafas esas a 350 tienen un chip de. Que no sé, o sea, que han conseguido hacer a 3 euros Magia. y que ya haga todo el procesamiento de imagen. No sé, o sea, hay algo aquí raro que no cuadra para Navidad, o sea, si está Sí, para Navidad. puede ser eso, que lleve un procesador extra Sí, es que y RAM o algo sería la así. única cosa que vería Sí. lógica de que, o sea, sí, que sería viable si lo que dices es, o sea, es cierto. O sea, quiero decir, no te digo que no sea cierto, pero si es cierto que necesita toda esa capacidad de 1080, 60 frames, o las gafas llevan un procesador que sume a la potencia de Play 4, si no, Play 4 ahí no tiene nada que hacer. No Claro, sé por eso, o claro. sea, y entonces el coste de las gafas, si Se son debería disparar, claro. 350 o 400 euros con procesador incluido, me parecería un precio muy ajustado para lo que es. No sé, o sea, claro, es eso. O sea, que no, que me parece absurdo que esté para Navidad, pero bueno, quizá nos Sí. comemos nuestras palabras en Navidad. Todo dependerá en el E3. El E3 sí que ya tiene que ser. Si sale algo, Navidad o lo que es el año fiscal hasta marzo, se tiene que anunciar en el E3. Si no sale en el E3, ya hay que esperar a como mínimo de abril del año que viene, 2015, para adelante. Eso, el E3 es el escaparate gordo, es donde pueden pegar el petardazo. Hombre, es que claro, o Microsoft tiene algo escondido, o si, o sea, y lo anuncian. O si Sony anunciara algo, sí que lo petaría. O sea, sería un. O sea, si la cosa saliera bien al final, que no fuera una mierda pinchar en un palo. O sea, sería un. Toda la cara contra Microsoft, que yo creo que acabaría de hundirla. Porque sería jugar quizá con mucha ventaja en este aspecto. Ellos que no han sacado nada ni han dicho nada, sino es que tienen algo escondido. Pero también, si Microsoft no le da tiempo de sacarlo este año. Quizás Sony también prefiera esperar y tenerlo más maduro, pues por ejemplo, para sacarlo el año que viene y competir con Microsoft si también va por el mismo camino. O sea, una cosa es sacarlo ahora porque la otra lo va a sacar, y otra es, bueno, tengo algo, pero si nadie va a sacar nada o si lo sacan es para PC, me lo puedo tomar con más calma y esperar un año o esperar lo que sea, y cuando vea que la otra va a mover ficha, pues la muevo Claro. yo un poco antes, pero como mínimo he tenido todo este tiempo para madurar el proyecto. Eso no sé. O sea, a mí me extrañaría que sacaran algo en el E3 si Microsoft no tiene nada pensado. O sea, otra Sí, cosa es que dijeran, Microsoft está a punto de sacar algo, entonces Sony sí que tiene que sacar algo sí o sí para competir. Pero si no, yo me extrañaría mucho que sacara algo. No sé. O sea, tal como está la cosa de verde. Pero bueno, yo quizás en el 3 a lo mejor se puede ver alguna cosita, ¿eh? Algo, porque Bueno. habiéndolo enseñado en la GDC, en plan de, ojo, que aquí tenemos esto. No para ahora, no, pero para un poco para enseñar los Algo en dientes. plan de Last Guardian. Mirad, mirad, Last Guardian. Sí. Saldrá en bundle con The Last Guardian, lo estoy viendo. Dios mío, entonces no tenemos gafas en la vida. Bueno, pues ahora sí que damos Project Morpheus y la realidad virtual, ¿no? Como. Lo damos ya por cerrado y ahora nos Vale. vamos ya directamente a lo que es el el petardazo último tecnológico que ha habido entre los tiburones de estos de la telecomunicación, ¿no? Hey. Vendría a ser pues la compra de Oculus Rift, ¿sí?, por parte de Facebook. Hey. Esto saltó la liebre, yo lo vi por Twitter y dije, esto es coña, esto, el April Fool Day este se ha adelantado o algo. No... Sí, yo también, aparte la noticia aquí en España salió como a la noche, ¿no? A las 11 o las... Sí. O sea, es... fue tarde. Sí, o sea, me iba a dormir y vi en Twitter aquello y... Sí, no sé. Sí, no, normalmente esto siempre hay algún run, ¿no? De, sí. Oye, no, esto salió, fue, pum, visto y no visto, Oculus Rift, ahora forma una compañía, ¿no?, dentro de Facebook. La operación se cerró en unos 2.000 millones, sí. 400 en cash, en efectivo, sí, en billetes, y el resto, pues, en supongo, dinero de acciones de Facebook. Sí. Unos cuantos millones para Farmville, ¿no? De créditos y cosas así. Que, bueno, aparte veníamos de la semana anterior o de dos semanas de haber ahí soltado 16.000 millones por WhatsApp. Facebook, digo. Sí, o sea, sí, no. Que digo, estaba, ¿sí?, está on fire en el sentido de, venga, que compro medio mundo. Le quema el dinero, sí, le quema sí, el dinero. Sí, es brutal. Pero bueno, puedes pensar que... tanto la compra de Instagram, ¿no?, que ya la compró hacía más tiempo, y WhatsApp, pues más o menos están dentro del territorio. No, sí, en ese sentido sí, pero quiero decir que venimos veníamos de Facebook, comprar hace una semana o dos algo que dices, normalmente sí, compras una cosa y no estás a la semana te siguiente relajas, comprando claro, otra por 2.000 millones. O sea, espérate, hijo. Pues no, claro, no, aquí lo venga, que, va, comprando. Lo que pasa es que lo que han soltado ahora mismo por Oculus, tampoco es mucho dinero dentro de los movimientos brutales de pasta que mueve esta gente. Sí, no, a en ver, realidad no, son claro, acciones y 400 millones en efectivo, que tampoco para Facebook esto es calderilla casi. Sí, sí. Pero no, la verdad es que cogió todo el mundo a contrapié. O sea, en plan, sí. Nadie se lo esperaba. Nadie. Y la gente muy mosqueada porque no lo hemos comentado, pero Oculus Rift nació con un Kickstarter. Otra polémica ahí que va calentita. Bastante exitoso, que consiguió, si no recuerdo mal, 2,5 millones de financiación. Uh-huh. Pero bueno, que la gente tenga claro que no solo con estos 2,5 millones, Oculus ha llegado a donde está. Por ejemplo, para Cliff Bezinski, nuestro Cliffy, ¿sí?, B, metió pasta en Oculus Rift después, bueno, del Kickstarter. Y más gente. Y luego, y no yo sé supongo si que John Carmack también al meterse ahí. Eso sí que no tengo ni idea. No, pero bueno, supongo que, o sea, un tío como este, dueño o creador de ID Software, cuando con te metes pasta, en un proyecto, ¿sí?, como este, seguro que dices, bueno, yo pongo algo también, o sea, no solo vas ahí en plan seguro, mente pensante. Sí. Y no, además creo que un grupo de estos financieros también le dio como 60 millones de financiación, o sea que aquellos que dicen, no, nosotros hemos levantado Oculus Rift y para lo que es ahora... Poquito, a ver, es una empresa tecnológica con 2,5 millones nace, es una mierda. Es que así de claro. O sea, es crear realidad virtual. Esto necesita mucho dinero. Incluso 2,5 millones, vale, puedes crear un proyecto mediano, pero esto, lo que de verdad quiere Oculus es algo mucho más grande. Y bueno, ya se venía rumoreando de que si Oculus quería dar el siguiente paso, necesitaba el apoyo de una grande. Sí. Pero claro, decir una grande, yo me pensaba, pues, que podría ser o Google o incluso Apple. Lo que pasa es que, claro, Apple ya, si lo hubiera comprado Apple, ya Oculus Rift como idea hubiera muerto un poco, porque claro, era algo para sistema abierto y Apple y sistema abierto, mal vamos. No, una empresa así grande, yo me esperaba, una empresa tecnológica, porque Facebook tecnológico, perdona a quien le moleste, pero tecnológico no es, es algo social que no deja de ser una página web y el conglomerado ahora va creciendo y demás, ¿no? Pero la tecnología yo no lo pondría... Tú si piensas en tecnología, yo creo que Facebook es de las... No es ni de las 10 primeras que te vienen a la cabeza, no, de empresas, al pensar en tecnología. No, es que tampoco la metes como tecnología en sí. No. O sea, no, está no, dentro de tecnología, sí, porque es un formato... informático, web, dile como quieras, o sea, sí es tecnología, porque no es no es un señor que vende patatas, pero... Claro. A ver, no es un Apple, no es un Microsoft, no es un Google, no es un Valve, no es un... No, es que no es nada de este mundo. No es un Intel tampoco, o sea, no, ni hace hardware ni hace software. Lo que hace es una función social, ¿no? Sí, o sea, no sé, es que no. Pero por eso que bueno, tío, ha dado la pasta. Se ve que Mike Zuckerberg, se llama Mike, ¿verdad? O Mark, le cambia Mark. el nombre. Mark Zuckerberg, pues ya lo tenía claro y le convenció. Y se ve que fue, el trato se cerró muy rápido. Le ofreció ayuda a la gente de Oculus, pero claro, ayuda, la traducción literal es yo te compro. Y se ve que los de Oculus se lo pensaron, porque es que es eso. Están recibiendo financiación, pero claro, necesitaban un empujón serio, ¿no? Y además no solo dinero, sino ayuda. O sea, como tener a alguien fuerte detrás tuyo que te esté ahí apoyando. Y se ve que ellos ofrecieron algunas exigencias. Zuckerberg se lo llevó a su gente de Facebook, sus abogados, supongo, y demás. Dieron el visto bueno y nada, ya está. Oculus Rift a Facebook Company y ya está. Pues Sí. sí, no sé, la verdad es que nadie se lo esperaba, no sé, no sé, es algo un poco raro, o sea, también pueden llegar a entender los motivos, o sea, varios motivos, puede haber varios motivos, yo creo aquí, pero bueno, no sé, o sea, sí, o sea, claro, por un lado, yo creo que Facebook como tal, yo creo que también se está muriendo ya, o sea, leí el otro día que cada vez menos gente en principio publicaba en Facebook. Sí. Y es como los señores de Qatar y todo esto, o sea, empezar a invertir en otras cosas porque tu modo de vida o tu negocio base se está yendo al garete desde el momento en que empezó casi, o sea, tú sabes que el petróleo se va a acabar, al igual que tú sabes que Facebook caerá como cayó Hot, bueno, como cayó en Messenger, Messenger, Dios mío, todo el Sí. mundo utilizaba Messenger, no había ¿Quién nada hubiera que no dicho que fuera Messenger estaría muerto a día de Messenger hoy? está Nadie, muerto. claro. ¿Quién iba a decir que Twitter iba a conseguir el boom que tiene ahora? O sea, y Twitter, a ver, puede que no, pero Bueno, ya. seguramente acabe cayendo. Y yo creo que Facebook también ha tenido su punto álgido y yo creo que empieza un poco la decadencia. O sea, quizá no muera o quizá tarde aún 5 o 6 años, pero tienes que buscar diversificar negocio o inventar un nuevo Facebook de alguna forma o directamente dejar lo que es lo social y ponerte a, yo que sé, a crear videojuegos o no sé, es que en ese sentido, que yo creo que la compra de Oculus Rift ha sido, por un lado, aquí hay futuro en la realidad virtual, hay mucho dinero aún que se puede explotar, y por otro lado es o deciden volverse una compañía de videojuegos o de hardware, ves a saber, o generan un nuevo futuro en el que redes sociales controladas por realidad virtual o alguna cosa de estas que la gente se vuelva loca y también sea el nuevo petardazo en plan Facebook 2.0. Hombre, por lo que comenta, las palabras que ha dicho Zuckerberg era en plan más de lo segundo, de lo que decías tú, Sí. de llevar la realidad virtual fuera de los videojuegos, como algo para las masas, A vaya, ver, no solo. sería más difícil meterse en hardware o en software en el sentido de que no tiene una experiencia ni tiene una confianza ganada como pueden tener muchas otras empresas. O sea, supongo que el camino fácil sería eso, sacar lo que es la realidad virtual de los juegos y ponerla en un modo mucho más casual o mucho más social, que es lo que estás diciendo. Que no ganarse la confianza de productoras, de distribuidoras o de, yo qué sé, o de lo que sea. Es que, claro, empezar a hacer hardware de forma en serie es pues una cosa, yo creo que eso tiene que costar mucho de arrancar y aparte tienes que invertir mucho, Infraestructura, muchísimo. claro. Sí, es que es eso. O sea, fábricas y demás cosas que, o sea, tú miras, no sé, Intel o miras Apple o miras estas y tienen una infraestructura que dices, Facebook está años luz de conseguir algo así. Sí. Software lo tendría más fácil, pero claro, me estás diciendo que te comprarías un Call of Duty del estudio Facebook. No sé, yo creo que no. O sea, yo creo que es eso, es quizá llegas al salón, te metes las gafas y interaccionas con la gente a través de las gafas, o sea, en plan el futuro de la interacción social. Algo así es lo que vería más factible, quizás, sí. Sí, algo así apunta Facebook, ¿eh? Porque lo que está claro es que solo para videojuegos No. no lo ha pensado No, esto. no, no. Quizá para Farmville, o quizá para Pet Saga, o como la mierda que sea en el momento, pero. O Candy Candy Crush, cosas Crush. así. Pero. No creo que sea para hacer un Skyrim. No, pero dicen que hay aplicaciones ya para cine que están muy chulo. Que tú ves la película y es como si estuvieras dentro del cine. Ah, bueno, Directamente. eso tampoco había caído. Ahí puede haber Buen mercado, ¿eh? Sí, Es no, bueno, no, quiero decir directamente no de. tienes que ir al cine. Tú directamente te pones tus cascos 5.1, Sí. te pones tus Oculus Rift y ala, como si estuvieras en el cine. Sí, o sea, no, o sea, en el sentido de hacer, de meterse también en un futuro en el negocio este de bueno, lo que no sé cómo se llama, lo que se está metiendo Amazon ahora y todos estos, o sea, en plan vídeo bajo demanda y todo esto, o sea, meterse en servicios de películas, música y lo demás, también podría meterse ahí, que también quizás sería una opción más fácil que no el software o el hardware, pero que tampoco sería tan social, ¿sabes? No, la verdad es que es territorio virgen todo esto. Sí, Está por ver sí. a. No sabemos muy bien dónde va a parar todo esto. Puede ser el invento, el nuevo invento del siglo, nuevo el Facebook, ¿no? Sí, sí, O sí. puede ser lo que hemos comentado antes, el pufo de los sensores de movimiento. Esto es así. No, no, no. Término medio, yo creo que con esto no va a haber. Ya cuando No. entras con tanta run-run, ¿no? De bomba mediática y demás. Ya es esto, o éxito brutal o fracaso estrepitoso. No hay Sí. más. Y otra cosa de la que también quería hablar un poquito es de, bueno, ya hemos hablado antes, ¿no? De que esto se fundó con un crowdfunding. Sí. Y bueno, la verdad es que ahora mismo no tengo el nombre del chico, porque nada, es un chaval de un veintañero. Sí. El creador de Oculus Rift. Bueno, sí, el fundador, vaya, de Sí. Oculus Rift. Y está recibiendo amenazas de muerte y Joder. demás a su. Es que yo no sé si la gente no se ha leído la letra pequeña de lo que es Kickstarter, porque lo dice claramente. O sea, lo que tú estás haciendo es una donación. Tú Ya. donas a una idea, ¿vale? Y en el momento en el que tú donas, legalmente no tienes ningún derecho. No tienes Ya, no, absolutamente derecho sí. de nada. O sea, porque además tú donas y no es una donación que las hay, ¿no? Que puedes donar un par de euros, de dólares, ¿no? En plan de, fíjate, soy aquí muy buena persona, no recibo nada. No, mucha gente donó dinero para recibir las Oculus y las está recibiendo. O sea Sí. que una vez tiene lugar esto, ya como que se acaba cualquier obligación de Oculus que tenga con ellos, ¿no? O sea, no sé, ahora pedir el dinero de vuelta me parece un poco de tonto directamente. O sea, joder, estás dando lo típico, la casilla de yo estoy de acuerdo a todo eso y ahora dices que no. Lo siento, no lo comparto. No, o Ya. sea, si yo, a mí sobre todo al principio me dio mucho por culo y yo si hubiera puesto dinero, pues también me hubiera dado rabia, pero ya perder mi dinero de vuelta, pues no, no, Tengo porque una esto no pregunta va. para ti a partir de este comentario. Sí. Si tú hubieras puesto dinero y la Sí. hubiera comprado, por ejemplo, Valve o Google, Sí, ¿también sí. exigirías tu dinero? ¿O ya estarías más conforme en que se hubiera comprado por una de estas empresas? O sea, la gente que Sí. pide el dinero de vuelta es porque la han comprado porque le repatea que la haya comprado Facebook. Yo creo que habría gente que si lo hubiera comprado otra empresa, tipo Google, tipo Valve, pues no hubiera habido tanta gente que hubiera pedido dinero, el dinero de vuelta. Pero yo creo que hay gente que sí, que se cree que con 2,5 millones se podía haber creado una Oculus Rift gigantesca. Ya. O sea, que yo personalmente pienso que viven en un mundo aparte, porque es que con 2,5 millones no creas la realidad virtual de cero. No creas No. una empresa a nivel mundial con eso, con 2,5 millones. Ni de coña, ni de coña. No, es que. Claro, y entonces, o sea, tú inviertes y Es también, que o sea. no estás Bueno, o invirtiendo. Tú sea, no tú estás estás haciendo donando lo una. que. Claro, o sea, si tú invirtieras es porque tú compras tantas acciones que no deja de ser una parte pequeña de la empresa. Tú no estás recibiendo nada, tú estás donando dinero hacia una idea. Sí, no, sí. Ya está, la de la realidad virtual. Pero claro, o Y sea. como y como, sí, No, perdona. quiero decir que. Muy bien, o sea, tú donas el dinero y ahora porque lo han comprado, pero si, por ejemplo, en vez de esto, lo que pasa es que consigue unos beneficios de 200.000 millones, Tú ¿también no pedirían recibes el nada. dinero? ¿También pedirían el dinero? Es que quiero decir. Habría gente que sí, diría, yo he hecho Pues. eso. O sea, se están pasando por el forro todo lo que dieron a yo estoy de acuerdo cuando donaron dinero. Pues O sea, es entonces que no no lo tiene dones y sentido. espera que salga a bolsa. Y invierte en acciones. Sí, bueno, ya, lo que hizo Cliffy B cogió, dijo, ahora cuando Oculus está financiado, voy a donar dinero. Bueno, Bueno, ya no, está. bueno, él lo donó. Él compró, o sea, invirtió, él sí que pilló acciones. Pues ya está, es que es eso. O Es la sea, si tú lo que diferencia. quieres es algo que después, si hay beneficios, o si alguien lo compra, o lo que sea, y la empresa va más, esto te sea devuelto, no haces una donación. Lo que haces es invertir en las acciones, si hay acciones, Claro, claro. Quiero decir, es que claro. son conceptos diferentes. O sea, una cosa es tú donas para que eso arranque, y una vez arranca, pues oye, si se hunde, pues se hundió, y si sale escopetado hacia el éxito, pues es lo mismo, te quedas con lo mismo. O sea, tú Claro. diste un dinero para darlo, no para recibir algo a cambio. Bueno, quizás sí, o sea, unas gafas o lo que sea, pero quiero decir, no diste $200 o 400 para después que si alguien lo ha comprado por 2.000 millones te den pues 400.000 a ti, no. Claro. A ver, yo entiendo la gente que ha donado dinero y se siente un poco estafada de la compra. Lo entiendo, ¿vale? Porque es tu derecho como persona. Pero No, sí, luego ya claro. a pedir dinero ya es, me parece algo un poquito ya un po por encima. Pero no sé, es como todo, ¿eh? Hay gente muy pintoresca. Ya. Es que, o sea, si tú donas es una forma, o sea, es que otra cosa es, o sea, es que la gente tal como actúa es como puede actuar un accionista, o sea, después puede haber una junta general de accionistas en la que tú puedes votar si, por ejemplo, te dejas comprar por otra empresa o no, o cosas así, pero si tú donas el dinero, tú no tienes ningún poder sobre ese dinero ni sobre las No, no, no, acciones que haga no. nadie. Nadie, claro. Por eso, pero la gente supongo que es eso, que no ve el concepto, ve solo. Lo han comprado Facebook, hijos de puta, no quiero que lo compre esta banda de Claro. desgraciados que solo saben que hacer juegos de mierda sobre granjas y yo que sé qué, y sobre quién se enrolla con yo que sé quién. Eso me da mucha rabia, quiero mi dinero de vuelta, O pero... vender, o vender mis datos a la NSA también, ¿no? Exacto, Cosas de esas. también, pues no. Pero Ya, pero a claro, ver, también te digo que yo soy el chico este, Sí. el de Oculus Rift, y con toda la pasta que he trincado, ese 2,5% de esos 2,5 millones, perdón, representa un 0,5% más o menos de lo que él ha recibido, vaya. Sí. O sea, lo que ha recibido su compañía. Mira, yo lo pongo a disposición, digo, mira, aquel que quiera de tener su dinero de vuelta, Ya. a que se lo lleve. Que va a haber mucha gente con morro y va a pillar las Oculus y Hombre. luego va a pillar el dinero y va a ir fardando de mira, le timo a este tío. Me da igual, pero como mínimo ya te quitas a esa gente y esa gente ya no te puede decir absolutamente nada. Ya. Nada, porque te evitas estos problemas. Así directamente. Aunque yo también entiendo que el chaval diga, los cojones os voy a dar algo. Encima, me habéis donado el dinero Sí, es como que es almas eso. caritativas, ya, ahora me lo estás pidiendo, pero bueno, es que es ser un impresentable así de claro. Sí. Pues eso, yo entiendo que tú ya no quieres saber nada de Oculus Rift, pero no pidas tu dinero, hombre. Ya, Me es que parece no, algo no, es ya que bochornoso. lo diste, se siente, o sea, es como, ¿no? O sea, lo regalaste o... Quiero decir, es como lo has regalado para una obra benéfica Claro. o para lo que sea. O sea, tú lo has dado para que algo funcione. Una vez ha funcionado, oye, ya el Lo que dinero... luego ya pase, Sí, no claro. sé, es que no puedes hacer nada con eso. O sea, que te guste más o menos, eso me parece perfecto. Que estés de acuerdo o no, pues también, pero es que no... Pues quéjate en tu casa, pero no... Ya está. Sí, es algo poquito. Lo he dicho antes, Sí. gente rara. Bueno, es que hay gente que... Lo hubiera comprado alguien, se quejan de que lo compre alguien. No lo compra nadie, se queja de que nadie lo compra y esto se va al traste. Se queda con los 2,5 millones solo. Joder, qué gilipollas, porque ha invertido en un tío que no hace nada más. Es que es igual, o sea, hay gente que se queja por lo que sea. O sea, o haces las cosas como ellos quieren o Sí. no. Y dices, tío, tú estás en tu casa con un trabajo normal y corriente. O sea, ¿qué coño vas a saber o qué coño tienes que decir a un tío que yo qué sé, que está inventando algo? O sea, no sé, es que... Que hay gente que se cree, no sé, con poder y con derecho a decidir las cosas, que dicen, no, tío, no. A mí ese es el peligro, creo yo, más grande de la autofinanciación, ¿no? De financiarse con el crowdfunding este famoso. Porque claro, ahí dentro hay gente maravillosa que da dona dinero, pero ahí serán otros los típicos tocapelotas que estarán en los foros tocándote los huevos día sí, día también. O sea, tú imagínate Ya. ser desarrollador y tener que soportar a pelmazos así, o sea, tener que leer los mensajes y tener que responderle a lo mismo siempre y decir, madre mía, te devolví el dinero para que te fueras a tu casa y me olvidaras. Que tiene que Sí, haberlos sí. a patadas, porque hay gente que de verdad que es cansina y pesada. Es lo malo de necesitar dinero Sí. que tienes que aceptar de todo el mundo. Claro. No, no, estaría bien en plan de, uy, ¿tú quién eres? Uf, Sí, tú fuera, fuera, no, no tu historial no me mola, fuera. te. No, no, no, no, no, yo no quiero trolls yo en mis foros. Fuera. Y otra cosa de lo que dicen, que por lo que Facebook ha comprado Oculus Rift y no ha empezado ella de cero a crear. Porque claro, lo que ha hecho Oculus lo puede hacer Facebook perfectamente con el dinero que tiene. Contratar a gente con conocimientos de realidad virtual y demás, lo puede hacer sin mayores problemas, ¿no? Y ahorrándose esos 2.000 euros, vaya. 2.000 euros, digo, 2.000 millones 2.000 de millones, dólares. sí. Sí, quizás que con la mitad ya puede montar. Si hubiera podido montar la infraestructura y en 6 meses llegar a donde está Oculus ahora mismo, pues se comenta que, claro, han comprado Oculus más que nada por la gente que hay detrás. Está John Carmack, como el que tú has comentado antes, que es el creador mítico de los Doom, Wolfenstein, Quake, de la id Software clásica, que como programador este tío es un verdadero genio, pero genio, genio, genio, y que este con Oculus puede hacer verdaderas virguerías. Y luego también está, hace poco, justo antes de la GDC, también ficharon a la cabeza visible más importante de Valve, de la realidad virtual, que Valve también estaba trabajando en algo. No se sabe hasta qué punto en software o hardware o algo así. Y el tipo este se ha ido también a Oculus. Y tiene gente muy válida, gente muy importante, gente veterana en esto de la programación, videojuegos y demás. Y gente que puede hacer que Oculus dé ese paso, ¿no? Quizás la diferencia entre Oculus y Project Morpheus no puede ser esto. La gente que hay detrás. Tener un gente tan brillante puede ser la diferencia. Entonces quizás Facebook ha querido aprovechar esto y decir, bueno, pago dinero por lo que ya tenéis, pero sobre todo por la calidad, ¿no? Del talento que Claro, hay lo que detrás hay detrás. de la marca Oculus. No, hombre, evidentemente, o sea, señor Zuckerberg ha llegado donde ha llegado no por tonto, o sea, quiero decir, el tío debe ser listo y debe tener visión para depende qué cosa. O sea, que yo supongo que cuando tú compras una empresa, que no es WhatsApp, que es esta, que tú puedes... A ver, no sé después si el rollo patentes y demás tendrían problemas y eso, pero que tú puedes hacer lo mismo con todo tu dinero. Yo creo que es porque tú has visto más beneficios en comprar esa empresa que en crear tú una de nueva y de cero. O sea, es eso, es pues por la gente que hay detrás o porque, no sé, tú ves futuro en esa y no sé, por diferentes cosas. Evidentemente, si lo han comprado es por algún motivo. O sea, ahí está claro que han visto que les beneficia más comprar al equipo y a la empresa que no hacer una a ellos de forma independiente. Sí. Claro, es lo que tú dices, o sea, es que la gente que trabaja, o sea, la gente que está detrás de Oculus Rift es de un nivel altísimo. Puedes tener buenísimos ingenieros y buenísimos programadores en Facebook, no sé yo si los tendrán o no, pero bueno, los puedes contratar, pero uf, que el grupo de Oculus Rift es muy potente. Yo creo que hacer algo de cero tú por tu lado, en ese sentido quizá tenía más pinta de fracaso que no de éxito, quizá por parte de Facebook. Otra cosa que me habías dicho. Los ingenieros de Intel están haciendo, bueno, no sé, tampoco Apple o Google, no sé si hace algo de hardware. Sí, tiene cosas. Sí, bueno, La pues... Google Glass y todo Vale, pues esto. sí, pues... ¿Ves? Ahí quizás dices, vale, esta gente aún podría hacer algo que pudiera competir con Oculus Rift, metiendo la millonada que sea. Pero Facebook quizá le veo más difícil y yo creo que ha sido la opción más inteligente si se querían meter en este mundo es compra el equipo, si puedes, y si se dejan. Cómpralos y ya tienes todo eso y con un equipo muy potente detrás. Sí, bueno, también para poner un parecido, quizás, es cuando Google compró a YouTube, que también pagó un pastón inmenso, la gente se preguntaba, ¿qué hace la empresa esta que no deja de ser un buscador, una página de correos electrónicos y demás, en aquel entonces, comprando YouTube, que es que esto no tiene viabilidad ninguna? A día de hoy YouTube le da una de dinero a Google Es espectacular, que... es brutal. Pues esto es gente que tiene visión de futuro Sí, es que y es lo que eso. tú has dicho, Zuckerberg tonto no es, tonto No. no parece, y si han metido dinero es porque verá Hombre. que esto puede ser algo que le beneficie no a Facebook como página, No, no, como Facebook, a sino a empresa, a Facebook la empresa. como conglomerado, Sí. que es lo que decían el otro día, que Facebook está montando ya un conglomerado de empresas, o sea, de que cuando la web se vaya al traste, pues van a tener WhatsApp, van a tener, Es que es ahora mismo eso. WhatsApp se va a meter con las llamadas, o sea, Es que ya es que... va a ser una competencia a lo que son las operadoras ahora de teléfono. O sea, está dando pasos para sí, para quitarse un poco la espinita, ¿no? De la página social y ir a Exacto. algo más. Ya ser una página grande, o sea, ser una compañía grande, una Microsoft, una Google, una Sony, Sí. aunque Sony es más tipo, es más hardware que software, Sí. una cosa así más Bueno, es que o grande, hace ¿vale? eso o se hunde, o sea, o muere. O sea, o diversifica o muere, está claro. Sí. Porque No. Facebook tiene caducidades como Twitter. Sí. Twitter llegará un momento en el que o pase de moda o salga otra nueva, algo nuevo, porque Sí. es lo que pasa, las modas son pasajeras y lo Sí. que hoy creemos que es indispensable, mañana no lo va a ser. Y pues yo creo que ya habíamos, era todo más o menos lo que quería hablar. ¿Algo más que apuntar, Kanban? No, no, no sé. Bueno, de una cosa sí, Sí, dime. decir que justo Carmack estaba. Se ve que le empezaron ahí a bombardear a Twitters. A Twitch, perdón. Empezaron a bombardear a Twitch en Twitter. Con el tema de, oh, ¿qué piensas tú de Oculus? Justo cuando lo compró, ¿no? Se ve que Sí. él no sabía absolutamente nada. Te vas a ir, te vas a ir, vas a volver a ir de software. Los típicos, ¿no? Ahí los. La gente mosqueada. Vete, vete, que le ha comprado Facebook y demás. Y el tío diciendo, tranquilos, tranquilos, que ahora mismo me pilláis picando código y tal. Ya, no me he enterado de nada. Las primeras noticias son las que me estáis dando vosotros. Ya diré algo más para adelante. Y bueno, y luego lo estuvo comentando. Dice que quizás abriría Facebook, una página de Facebook, ahora que trabajaba para la empresa. Y dijo eso, que quizás sea que aún no sabía, ¿no? Lo que hasta qué punto iba a cambiar las mecánicas dentro de la empresa Oculus. Con la compra por parte de Facebook, pero por lo que le habían dicho, que todo iba a seguir igual y simplemente Facebook lo que ofrecía era, pues eso, dinero y los recursos que ellos necesitaran, que no se iban a meter dentro de Oculus ni mandar ni decir esto se hace así, esto se hace a Sound ahora porque llego yo. Es lo que él dijo. Luego, como todo esto hay que darle tiempo, porque es eso, Facebook es en la que es ahora mismo es su dueña y es la que va a decir para dónde van y para dónde no. No, y aparte es, si sabes que la realidad virtual puede ser el futuro, es mucho más fácil, por ejemplo, no sé, digo, hacer un Facebook 2.0 adaptado a la realidad virtual cuando tienes dentro de tu empresa uno de los creadores de la realidad virtual, que no hacer realidad virtual a partir de una empresa externa, tener que pedirle permiso o patentes o royalties o lo que sea, pagar, o sea, te se puede salir mucho más caro pedirle a Oculus Rift, que no, si no lo hubieran comprado, oye, déjame tu kit de desarrollo para montar yo una realidad virtual adaptada a Facebook, que no ahora que tienen el equipo dentro, decir, vosotros haced lo que queráis, pero dejadme que yo meta un pequeño equipo para empezar a programar, para meter algo en plan Facebook 2.0. O sea, es que es un paso. O sea, es que evidentemente si lo han hecho es porque ahí ven negocio y beneficios y rendimiento y todo. Y es que es eso. O sea, puede darle una renovación total a Facebook o ves a saber por dónde te salen. Pero si lo han comprado es que. Y es eso. O sea, yo creo que la opción inteligente es, si quieres mantener el proyecto que no se hunda y que la gente no le dé esquinazo o no le pille tirria, es no los modifiques ni intentes meter ahí Facebook como. En plan, no, como lo hemos comprado, ahora queremos que sea más tirando hacia nosotros. No, déjales trabajar y intenta después tú sacar provecho de esa situación en vez de intentar modificarlo desde el principio. Claro, es porque es lo que comenta la gente, ¿no? El miedo Sí. de ponerte las Oculus, empezar el juego y que te empiezan a salir notificaciones de Facebook nada más entrar. Es el miedo, así que he de decir que yo también es lo primero que me vino a la cabeza, ¿eh? En plan Sí. de, buf, ahora si me compro las Oculus ya verás tú. Voy a encender y voy a decir, fulanito está jugando a tal Nuevo. juego y el otro consiguió llegar a tal punto. Cosas así, ¿sabes? Sí. Que molestaría, ¿no? Una interfaz ahí tipo Facebook que yo creo que Facebook a mucha gente no nos gusta, ¿no? No, a Nos mí da por un ejemplo poquito no, de grima. no, a mí no me gusta. O sea, yo tengo página, pero está aquello más abandonado que. O sea, Sí. por ejemplo, a mí me gusta mucho más Twitter como red social que no Facebook. O sea, ya no sé, es que es en sí el principio básico de lo que es Facebook, que es como mucho más cotilleo. Intrusivo, sí. Sí, es cotillear por cotillear, que no en plan Twitter, que quizás es más informarte de cosas, ¿sabes? No sé. Es ya Sí, en sí el concepto no es el que no me gusta. Pero bueno, es eso. O sea, Facebook, al comprar esto, yo creo que que se está posicionando para un futuro y de la mejor forma que ha visto, o de la mejor forma que le ha sido posible. Porque soltando dinero, vaya. Sí, exacto, ¿no? O sea, evidentemente, cuando tienes una empresa que genera una cantidad de millones impresionante, es que tienes que comprar. Si no compras, no es cuando te estancas y cuando te comes. Sí. Y cuando te vas a morir, vas a entrar en decadencia. Y en plan, ¿os acordáis de Facebook? Sí, vaya empresa, no sé qué. Hace años era lo más grande. Y sí, ahora mira, ¿dónde está Zuckerberg? Ahí, en las Bahamas. Es que Messenger es de Microsoft. O sea, si Messenger no hubiera sido de Microsoft, que Messenger hubiera sido una empresa por sí propia, estaría ya en la ruina. O sea, como Yahoo, por ejemplo. Por ejemplo, o sea, ¿qué era Yahoo y qué es ahora? Exacto. Es eso, es saber mover ficha antes de que te coman, de que te extingas o de que pases de moda. O sea, y es eso, es el movimiento ese. Evolucionar o morir, no hay nada. Exacto. Hay pues yo creo, ¿algo más que apuntar? No, nada más. Yo creo que nos ha quedado bastante interesante. Sí. Estamos esperando a Lema, o sea, para que continuar con el hablando seriamente de Asterisco, ni idea. Venga, no se sabe. Volvemos. Di. No, de no se sabe aún el qué, pero ahí no lo dejamos. Ahora vendrá una tirada, digamos, a ver, nosotros pues muy bien, por lo que tú digas, Lema. Exacto. Pues nada, ahora volvemos. Año 2027. En un mundo dominado por las megacorporaciones transhumanistas, Adam Jensen, jefe de seguridad de Sharif Industries, después de sobrevivir milagrosamente a un brutal ataque terrorista, deberá descubrir quién está en la oscuridad, moviendo los hilos. Jensen iniciará un viaje que le llevará por medio mundo, empeñado en encontrar la verdad. Sigue las desventuras de Jensen en nuestro Let's Play en el canal de YouTube de Mala Compañía. Ah, y un último consejo, compañero. Todo el mundo miente. Hablando seriamente. Y llega la hora de hablar de series. Estamos en Hablando Seriamente. Y hoy vamos a hablar de una serie que se llama The Fall. Una cosa, Lema, preséntate, porque es que tú haces aquí, acabas de llegar y hemos hecho la... No habéis presentado, no habéis dicho... Ah, qué gente. No, hemos dicho que ibas a llegar, pero tú, como tú, acabas de hablar ahora mismo. O sea, llegas aquí con el morro, pan, llego aquí... Pues hola a todo el mundo, menos a estos dos elementos. Dale. Ahí queda. Bueno, pues como estaba diciendo, hoy estamos en la sección Hablando Seriamente, y vamos a hablar de Fall. Una serie estrenada en España con el nombre La Caza. Es una serie británica producida por Northern Ireland Screen y el estudio Artist Studio, que ha sido emitida en Irlanda del Norte por la cadena RT, que es la cadena allí de principal, y por el canal BBC Two en Inglaterra, donde además en este canal ha conseguido el máximo récord de audiencia de la cadena desde hace 8 años. Un reto, la verdad, o sea, un hecho a tener muy en cuenta, y yo creo que totalmente justificado por la serie que hoy traemos, que nos presentan. Es una serie compuesta por 5 capítulos, que fueron emitidos en 2013, y que llegan ahora a España a través del canal AXN. La serie es de género policíaco, donde tenemos a dos protagonistas principales, pero el principal responsable de que esta serie haya llegado a buen puerto se la debemos a Alan Cubitt, que hasta la fecha ha sido guionista de TV movies como Sherlock Holmes, de Inglaterra, o la serie Runaway, no sé si os suena. No, series no muy conocidas, quizá. No, la de Sherlock sí, pero la otra no. No la serie nueva de Sherlock, pues sino las no. antiguas de Sherlock Holmes. Pues ni idea. ¡Puaría! ¡Ay, de la quinta, madre mía! Bueno, Alan Cubitt presentó el proyecto a la cadena y ha puesto mucho, mucho de su parte para que se llevase a cabo. Además decidió traer a un director extranjero llamado Jacob Verbruggen. Es muy conocido en Bélgica, en el resto no tanto, donde su serie más famosa podría ser Brigada Antivicio, que también ha llegado aquí hasta España. ¿Os suena? No creo. Brigada Antivicio, no, me suena, pero no sé si de otras series, la Brigada Antivicio, pero no sé si de... ¿De otras series? No sé, no, o sea, en plan, la Brigada Antivicio, yo qué sé. Pero nada más. Bueno, la elección de este director, que es un director belga, básicamente fue para intentar dar un poco de aire fresco o un aire diferente a la serie, ya que la trama está ubicada en Belfast, en Irlanda del Norte, y además siendo un país donde hay mucho conflicto religioso entre católicos y protestantes, querían traer a alguien un poco al margen de todo esto para intentar no caer en lo que podrían ser los clichés habituales norirlandeses que podrían traer si hubiese un director de Reino Unido. Como estaba diciendo, la serie es de género policíaco, con los dos protagonistas principales, y la historia empieza cuando llaman a la detective Stella Gibson, que está interpretada por Gillian Anderson, más conocida por su papel en Expediente X como Dana Scully, que está en Londres, y la llaman para que venga a Belfast, a Irlanda del Norte, para intentar resolver o investigar unos asesinatos en serie donde la policía local se ve incapaz de resolverlos. En estos casos, además, suelen tener como rasgo común que las víctimas son mujeres jóvenes, universitarias y con cierto nivel económico. No ricas, ricas, pero sí acomodadas. Ahí, ahí, en medio, ¿no? A medio camino. En medio. Este personaje, la verdad, que tiene un carácter muy fuerte, muy calculadora. Además, se mueve como pez en el agua en un mundo totalmente dominado por los hombres. Y que, por supuesto, tiene que sobreponer su vida personal a su vida profesional. Y vemos que, como estoy diciendo, se maneja muy bien, además, teniendo en cuenta que viene de Londres y se va a Irlanda del Norte, donde podría haber un pequeño choque cultural. Pero, ¿qué va? Ella se mueve, vamos, como pez en el agua. Y, por otro lado, tenemos a nuestro segundo protagonista, que es Paul Spector. Interpretado por Jamie Dornan, que este además es nacido en Belfast, donde se desarrolla la serie, que aunque ahora mismo no sea muy conocido, seguramente en el futuro será bastante conocido, ya que será el futuro protagonista de Las 50 sombras de Grey, película que seguro que va a ver aquí el amigo Cartman. Seguro, Cartman como fan de los libros. Perdón, ¿qué imagen me dais? ¿Qué imagen dais de mí? Es lo que lees, ya está, no hay que darle más vueltas. Oye, que lo haya leído tampoco implica que sea fan de la saga o de la trilogía. Alta literatura. Vaya panda de desgraciados que sois. Desde el amor lo dice, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pues Paul Spector, para mí es un personaje que tiene, no sé cómo decirlo, toques dexterianos. ¿Y por qué es esto? Por un lado, bueno, de los dos protagonistas, había hablado de Anderson, que era la detective, y después tenemos a Paul, que viene a ser el asesino en serie. No es ningún spoiler, lo sabemos desde el principio prácticamente, pero tiene estos toques dexterianos porque es una persona modelo, tanto en su trabajo, en su vida personal, está casado, está con dos hijas, todo el mundo tiene bastante buena imagen de él, y por ahí tiran los toques dexterianos, donde tiene su vida personal, está bastante camuflada para tener su vida secreta de asesino en serie, donde también sabe moverse muy bien. Y además trabaja, no sé exactamente cómo se llama, pero es una especie de consejero que ayuda a personas que han pasado por asuntos traumáticos, como muertes de seres queridos, otras circunstancias difíciles. Y parece que va allí para ayudar, no es un psicólogo, no sé muy bien en qué nombre tendría esta profesión donde trabaja él. Pero también le ayuda el hecho de estar en este puesto de trabajo a veces a buscar a algunas víctimas. Hasta aquí tenemos lo que sería el arco argumental. Llaman a una detective para investigar unos asesinatos en serie, donde además tenemos al protagonista, que ya sabemos quién es el asesino en serie. Pero, ¿qué hace de diferente esta serie para que yo la considere, la verdad, una muy buena serie? Pero no sé por qué no se ha escuchado hablar demasiado de ella. Para mí un punto importante de la serie es cómo está planteada. Por un lado tenemos a Stella, que es la detective, como estaba diciendo, y por otro a Paul, el asesino en serie. Y la serie divide las dos historias de estos personajes uh-huh. en vidas casi paralelas que vemos desde el principio que están predestinadas previsiblemente a unirse. A través de Paul vemos cómo su vida privada y además su vida secreta como asesino en serie. Nos muestran un poco cómo es su modus operandi, cómo identifica a las víctimas, cómo las sigue para conocer sus hábitos, sus movimientos habituales antes de intentar actuar. Y además nos lo presentan desde el punto de vista de Paul, pero todo es de una forma muy, muy cruda y casi sin diálogos, donde tenemos que ser nosotros mismos al final, mientras estamos viendo todas las escenas de Paul, que nos estemos preguntando, pero ¿por qué está haciendo esto? ¿Por cuál es su motivo? No, o sea, estamos viendo todo lo que estamos viendo, pero es que no lo acabamos de entender. Tenemos que imaginarlo un poco. Y además todas las escenas de Paul son bastante impactantes, no en sí por la violencia, sino en la forma fría como representan todas las escenas. Porque te encuentras en un momento que estás viendo la serie, ves momentos duros y dices, hostia, estoy aquí de espectador, no puedo hacer nada, pero lo estoy pasando mal porque lo estoy viendo. Y no es que sea muy sangriento, sino cómo está grabado todo de forma, como digo, muy, muy fría. Y además, por otro lado, tenemos la visión de Anderson, de la detective, que veremos cómo ella se va moviendo a través de los restos que va dejando este asesino, porque además tiene una particularidad, que es que los asesinatos no es que mate a una víctima y punto, sino que todos los asesinatos son como muy artísticos. Las víctimas siempre están puestas de forma artística, por ejemplo, en una cama o sentadas, con posiciones extrañas, y a través de todo esto vemos como la detective va deduciendo y va haciendo pequeños comentarios para sus ayudantes y además para nosotros, que nos ayudan a aclararnos un poco las ideas y el porqué de las cosas que hace Paul. La verdad, normalmente nos lo presentan lo que va haciendo el personaje de Paul, nos encontramos en un shock porque a ver, no entendemos exactamente por qué, hasta que llega el momento de verlo a través del personaje de Anderson, donde vemos que es capaz de saber el por qué está de o sea, el motivo de por qué a lo mejor Paul está haciendo esto. Cosa que no somos nosotros quizá capaces de ver, ella nos va ayudando. Como estoy diciendo, la serie está muy bien presentada. Tiene una atmósfera para mí asfixiante, fría, perturbadora al máximo. Perturbadora. Perturbadora. Donde después, realmente, al menos yo, después de ver cada capítulo, al menos yo personalmente, tengo que reposar, decir, voy a ver otra cosa, porque es que te deja un poco chafado. La verdad, Joder. esta tensión, no en cada capítulo, pero sí hay momentos de los capítulos que tienes, al menos yo, tal tensión, que digo, va, tengo que ver otra cosa. No llegamos quizá al nivel de Black Mirror, que no sé si lo habéis visto alguna vez. ¿No? Sí. ¿Sí? Pues verdad que cuando ves, al menos yo cuando veo Black Mirror, veo un capítulo y digo, va, tengo que ver otra cosa. Que te deja a veces mal cuerpo. Depende del capítulo. Ahí está, depende del capítulo. Hay algunos que Depende del son... capítulo. En esta serie no es que pase en cada capítulo, pero sí que hay momentos que dices, me tengo que apartar, ver otra cosa, que me ha dejado esto ya con mal cuerpo el resto del día. Y aparte de esto, estoy diciendo que te deje hecho polvo igualmente, sabe cómo engancharnos totalmente al televisor, como por ejemplo, hay un capítulo que a mí me impactó bastante, donde todo lo que, básicamente todo el capítulo, nos cuentan cómo descubren a una víctima y cómo hacen la rueda de prensa. Y básicamente el capítulo de unos 40 minutos creo aproximadamente, relatan esto. Dice, joder, con este argumento, pues, ¿cómo puede durar tanto? Y a mí me impactó mucho, por ejemplo, cuando descubren el cadáver, vemos a la persona que lo descubre, como se asusta, claro, llama a la policía, y en ese momento nos pasan a la imagen de la teleoperadora, de la policía. Durante todo el momento estaremos viendo en primer plano la cara de la teleoperadora, cómo está hablando con esta persona, donde le está indicando, donde le pregunta, por ejemplo, ¿dónde estás? Que voy a llevar a la policía. Y mientras va la policía, la teleoperadora ves cómo le intenta calmar, vamos escuchando toda la conversación telefónica, hasta que llega el momento que a través del teléfono escuchamos, por ejemplo, cómo llega la policía con la sirena, y cómo los policías justo llegan con ella, empiezan a hablar y cuelgan el teléfono. Y en ese momento ves como la teleoperadora tiene una expresión súper fría que es capaz de colgar después de ese momento que está diciendo la persona, he encontrado una persona muerta y a otra cosa, a otra llamada, y te quedas, wow, qué huevos hay que tener para trabajar así. Pero la verdad que choca. Y después, por ejemplo, también el tema de las ruedas de prensa. Lo hemos visto en muchas series, pero quizás no como está relatado aquí, que por ejemplo vemos cómo se reúnen, cómo hablan para ver qué van a decir, qué palabras no pueden utilizar para quizás no llegar a una alarma social, o las posibles preguntas que le hagan los periodistas, cómo las tienen que dirigir. Yo la verdad que en otra serie no lo había visto y es bastante curioso y la verdad que es otro punto de vista que me atrae más de esta serie. Como estoy diciendo, todo se relata de forma bastante fría. Y después también hay otras historias secundarias, pero todo va en relación a estos dos protagonistas principales, ya sobre todo al asesino en serie, donde vemos que tiene que esconder su vida secreta. Por eso decía un poco los toques dexterianos. Lo único que en el caso de Dexter sabíamos que tenía un código moral y podíamos decir, bueno, más o menos lo podemos entender, que lo que hace, porque mira, tiene una necesidad, según decía, pero al menos lo encandilaba hacia un objetivo para una mejora de la sociedad, podríamos llegar a decir. En este caso no, en este caso tenemos a un asesino en serie, pero de verdad, que no que podemos por matar, compartir. Sí. Exacto, por matar, no podemos compartir su punto de vista. Entonces muchas de las escenas que tenemos que ver a través de Paul, la verdad es que chocan. Para mí es una serie muy buena, que no entiendo por qué no se habla mucho de ella. Supongo que será por su origen, porque es una producción entre Irlanda del Norte, Inglaterra, supongo que viene de un poco de lejos, no del canal habitual, como podría ser. Una sí, serie porque... inglesa directamente, por ejemplo, una americana. Perdona, ¿esto en Estados Unidos lo han emitido? ¿En Estados Unidos? Sí, porque es que pues, ahí es donde está, ¿sabes? Y, no sabría decirte, la verdad. Yo creo que si no, en más o menos para el resto de lo que es Europa y demás, si no está, si no viene de Estados Unidos o del BBC, Canal 4 inglés, esto todo sí, queda claro, un poco porque fuera esta, de... por ejemplo, se ha emitido en la BBC, pero en el segundo canal, no en el principal, por Pues ejemplo. supongo que no ha habido... A ver, yo sí que ahora me has ido explicando y sí que me ha venido a la mente que he visto algún tráiler o algo así, un teaser o demás. Pero sí, no ha habido mucha... Y creo que además lo estaba dando el Plus, si no recuerdo mal, aquí, Digital Plus. O Yo sea es que, que, bueno, a lo mejor sí, claro, sí. No lo han dado aún en abierto y demás. Y lo que tú dices, que viene de un canal ahí un poco secundario, es un poco serie sueca, ¿me entiendes? Que solo los... Sí. Muy seriéfilos que buscan ahí cualquier serie, no importa el país, lo van a ver. Entonces es un poquito así. Sí, pero por ejemplo me choca porque la protagonista es la de Expediente X, que tiene un rostro un poco conocido. Sí, pero es que lleva años sin hacer nada, quiero decir, es un poco... Ya, pero igualmente, es no sé, me choca. Y aparte con el mundo de Internet que vivimos hoy en día, realmente cuando una serie es buena, se va destapando. Sí, pero bueno. Y me choca que esta serie, porque realmente está muy bien hecha, son solo 5 capítulos y los disfrutas de principio a final. Tiene un final de temporada que dices, ¡guau! Quiero que venga la segunda ya. Que por cierto, no lo he dicho, pero la segunda temporada ya está ya, la serie ya está renovada, está anunciada que va a haber una segunda, lo que todavía no hay una fecha de estreno. Supongo como el protagonista está con lo de las 50 sombras de Grey. Y supongo que harán 3 películas o no sé cuántos. Sí, bueno, pero la primera ya tiene que estar más o menos ya grabada, ¿eh? Sí, por eso supongo que habrá interferido un poco y por eso se habrá retrasado. Bueno, y que también hay que pensar que los ingleses, por normalmente, aunque no sea inglesa pura, van a su tardan rollo, los sí. suyos sí, van... en hacer las series. Sí. Si bueno, no, por lo que piensas es un poco, entre comillas, True Detective en el sentido de temporada corta, intensa y demás. Sí. Y es para como, mí... Si tú de Tetti lo hubieran sacado en Irlanda del Norte, te digo yo que se comía un colín, ¿sabes? Y si no tuviera... Claro, o sea... No quiero decir que la serie sea mala, sino que la serie se ha hecho también grande porque está en la HBO, Sale el Matthew McConaughey, que lleva, sí, parece que es otro actor, Woody Harrelson este con sus paluegos, yo no sé si habéis visto la serie, pero está todo el día que tiene algo en la boca el hombre este en medio de los dientes, siempre está con unas posiciones en la cara un poco extrañas. Pues quiero decir que claro, si esta es lo mejor, lo hubieran sacado en HBO, pues sí, sería una cosa totalmente diferente, incluso en la BBC, en la normal, la 1, vaya. Hombre, yo creo que la serie, o sea, la serie lo vale, la verdad. Y, por ejemplo, lo que os decía, que se han metido en la BBC 2, pero ha tenido un récord de audiencia que hace 8 años que la cadena no lo tenía. Pues a lo mejor lo ponen lo suben a primera, ¿no? Primera división. No, creo que lo mantienen, de momento. Pero, por ejemplo, con la fama que cogerá el protagonista de la serie, yo supongo que la serie también subirá para arriba. Sí, yo creo. A lo lógico lo aprovechasen ya. Sí. Pero bueno, es que son lo que tienen estos canales minoritarios. También Banshee. Banshee, fíjate, ¿quién vemos Banshee? Los elegidos, ¿no? Pero, buena coña. Cuidado, los elegidos vemos Banshee. Los elegidos por el dios de la violencia, el sexo. Eso sí. No, quiero decir que importa mucho el canal. Viene de Cinemax, un canal muy pequeño. Es lo mismo, si lo dieran en HBO tendría mucha más repercusión. Son cosas así, o incluso Vikings, ¿no? Que bueno, que esa es diferente un poco, porque las audiencias en Estados Unidos son muy buenas y aquí lo han dado en abierto. Esta quizás sí que se ve un poco, pero yo creo que por el potencial de la serie, si estuviera en otro tipo de canal, serían aún más, las audiencias serían mucho más grandes y la visibilidad. Parece que no, pero para hacerte más grande o menos grande depende mucho de la cadena donde estás. Y que la gente, y que luego el, no sé, que el boca oreja este. Sí, que por ejemplo con True Detective ha sido brutal. Sí, el boca oreja, sobre todo aquí en España. Todo el mundo, True Detective, pa. Sí, luego me acuerdo cuando la vi por primera vez recién salida, que no tenía el empujón. Empezó mi novia, hostia, sí, que me ha dicho no sé quién en el trabajo, True Detective. Empezabas a escucharlo por todos los sitios, wow, ¿qué pasa? No, True Detective es una serie bastante hipster. Hipster en el sentido gafapasta, en el sentido de que es una serie densa, ¿no? Pero que está todo el mundo, wow, mola, ¿sabes? La bueno, sensación es que desde el capítulo 2 ya estaba mucha gente, serie de culto. Sí, ya lo comentamos aquí, que fue un poco... Sí. Dale tiempo, que luego la serie... A ver, yo voy justo por el capítulo 2 y me está gustando mucho, pero que hay que tomárselo con calma. Que por ahora me parece una muy buena serie, pero ahí a por donde voy ahora, capítulo 2, ponerla como serie de culto me parece un poquito arriba. Exagerado, pero bueno, a la gente le gusta exagerar. Sí, es eso. Gusta decirlo antes de que se haga. Claro. Pues la verdad, esta serie que traemos hoy, The Fall, un thriller policiaco con dos puntos de vista del bueno y el malo, que para mí está muy bien. Serie, como estoy diciendo, fría, bastante tensa, un poco de digestión lenta, la verdad, no lo podemos negar, pero yo la recomiendo a la gente, por ejemplo, que le haya gustado True Detective. Este es otra forma, o es diferente, no es True Detective, es otra serie diferente, pero yo creo que le gustará. Sí, hombre, por la pinta del asesino que tú dices, los dos son un poco así, ¿no? Pueden tener ciertas similitudes, ciertas. Sí, pero quizá también estamos bastante acostumbrados a que siempre nos cuenten el punto de vista del detective, o de los detectives en este caso. Sí, no vaya, sí. Sí, porque desde el punto de vista de asesino en serie teníamos Dexter, que todo el mundo se lo hacía suyo, bueno, tiene un poco de parte, pero buena. Es que Dexter es un poco como no como si fuera un falso asesino en serie, pero como un asesino en serie que no es el típico. Es para no crear la repulsión que te puede crear el... Un asesino en serie dulce. Claro, no solo mata a gente mala, ¿no? O sea, ese es un plan de, bueno, es asesino, pero se lleva chuma por delante. No, el que tú dices de la serie esta es un tío que no, es un cabronazo. Sí. No, este es asesino en serie y lo hace porque quiere hacerlo. Asesino en serie convencido y orgulloso, ¿no? Sí. Y aparte vas viendo cómo se va desarrollando la historia y realmente. El final de temporada, que más o menos te lo puedes prever un poco, pero es que te dan ganas de decir, quiero la segunda ya. Sí. Y la verdad que promete. Si la cuidan, y aparte siendo una serie así de pocos capítulos... Que la cuiden un poquito o tirará para adelante. Yo os la recomiendo. Sí, pues eso, cuando tenga un hueco la veré. Que no, no sé si te lo dije, pero he visto la... ¿Tienes algo más que decir de la serie? Digo, para no interrumpirte. No, no, no, ya está, dime. Piratas. Digo, Ah, piratas, sí, no, me lo piratas. comentaste. Black Sails, Black Sails, sí. A Piratas. ver, para la gente que le guste el tema de los piratas, está bastante bien. La caracterización y demás está bien. Lo que pasa es que los primeros capítulos son malos. Malos con Avisas ya, ganas. Malos con ganas. O sea, escenas lésbicas que no vienen a cuento. Desnudos que bueno, para tampoco que vienen a las escenas cuento. lésbicas nunca no vienen a cuento. Pues ya te digo yo que la de Black Sails no vienen a cuento para nada, para nada. Dices, Ay. pero tú eres de pollera, no me lo creo, no me lo creo, que no, que no, que no, que no, que no tiene sentido. Pero luego, conforme la trama va avanzando, está muy bien y termina la temporada bastante bien. Son 8 capítulos Ah, es cortita de entonces, sí. sobre 1 hora cada uno, son largos. Lo hace Starz, que es la misma cadena que ha sacado, a ver si me, no se me olvida la. Spartacus. No. La misma gente, pero los nive el nivel de producción es superior al de Spartacus. Spartacus utilizaba una de croma que echaba para atrás. Las batallas y tal están bastante bien recreadas. O sea, es una serie para el que le guste la temática de piratas, muy recomendable. Eso sí, hay que aguantar, ¿eh? Los 3 primeros capítulos, que más o menos, si lo piensas, la media temporada, son malos, son malos, son malos. Yo continué ahí por cabezón y luego se puso interesante. Tampoco os creáis que es la serie del siglo. Quizás la segunda temporada mejore bastante, pero por Lo que eso. está interesante, ¿no? Al menos. Los 4 últimos sí. Y una curiosidad, porque esta Sí. serie decían que pasaba no sé cuántos años antes del libro de la Isla del Tesoro. ¿Esto lo explotan algo? Por curiosidad, simplemente, ¿eh? No, sí, yo también leí por ahí que tenía esto del mundo del Stevenson. No, no, no. Es No. ingleses intentando robar a españoles. Esto es un clásico. Es un clásico, no falla nunca. Sí, aquellos que hayan jugado a Assassin's Creed 4, lo mismo, siempre hay que robar al español, que es el tonto. Los ingleses son los listos. Y la verdad es que no. El mundo son piratas, son gentuza. No Bueno, sé. supongo a lo mejor si te has leído el libro alguna cosilla, algún detallito verás, pero que He de decir que no me lo he leído el libro, ¿no? no. Pero No, yo me lo tampoco, leí de digo. pequeño y obligado, creo, y no, no lo recuerdo. No tengo muy buena. Obligado ahí, léetelo. Si lo típico eres niño 6 años y te hace leer Stevenson, por Dios. No tiene mucho sentido. Pero bueno, que yo lo que decía, no le veo mucho el Nexo Unión. Quizás tú, que si la. Pero tú no, dij, no me dijiste que la estabas viendo, ¿no? Yo no la empecé a ver, ¿No? porque cuando hicimos las series que empezaban en 2014, no la habían emitido aún. ¿No? Pues Bueno, ya estaba está toda, anunciada y ¿eh? decían que tenía buena pinta y tal, pero no la habían emitido aún. Estaba Pues ya justito. está. Se la han crujido rápido. O sea, 8 semanas y fuera. A ver, y otra cosa. Sí, y bueno, Banshee también ya ha acabado. Tenéis que verla. O sea, ¿la has visto, Lema? Me he visto el primero de la segunda solo, pero lo he dejado aparcado para decir, va, me trago todo de golpe. Pues. Pero creo que ya lo comentamos, pero realmente empieza al menos el primero de la segunda y promete, porque empezaba ya con acción, a saco. Sí, tienen un capítulo un poco extraño ahí en medio, plan retrospectivo, pero un poco experimental, pero no, la serie, la segunda temporada acaba dejando con muchas ganas de ver ya algo de la tercera. O sea, hay que esperar ya a enero del año que viene. Y así noticias rápidas, ¿no? Esto parece un poco noticiario. Juego de Tronos renovada para 2 temporadas más, así del tirón. Hombre, era Esto ya se evidente. sabía, hombre. Por cierto, ¿habéis visto el primero de la cuarta? Sí. Yes. ¿Os ha gustado o qué? A mí al principio me ha molado. Antes justo de la canción, ahí con las espaditas, no veo nada más. No, empiezan bien, ¿eh? Empiezan bien. Para ser un Y es... primer capítulo de temporada, tampoco se le puede pedir aquí. No, no. Y Y el una rollo. Sí. preguntilla, ¿el cambio de personaje de Dario? Ya. El Naharis este. Sí. Sí. Ah, yo veía al otro con más pinta de golfo. Yo también. Porque el Darío este es. Todos aquellos que nos hemos leído los libros sabemos que es un cabronazo de estos con sonrisa. El otro daba más la pinta, además, la sonrisa de socarrón y tal. El otro Sí. daba más el perfil. Personalmente lo veía más como Darío que el de ahora. Sí, El le de ahora daremos me la parece más un oportunidad, a ver. caballero. un caballero de Poniente y no un sí. tío de esto de la Bahía de los Esclavos, pero bueno. No sé. Sí, sí. Luego ya a nivel de interpretación, primer bueno. capítulo dijo cuatro frases. Sí, exacto, no ha salido mucho. Ya que no... Repitieron su nombre, yo creo, hasta la saciedad para que pillas el concepto, cuenta que han cambiado de personaje, digo, de actor. Darío, que sí, coño, que no me llames llamar. Sí, porque yo lo vi y digo, uy, aquí me falta el pelo. O sea, se me olvidó por completo que lo habían cambiado. Y, ah, mierda, que sí, que dijeron que lo habían cambiado ya el personaje. Sí, sí. Y creo que han cambiado también los actores de que interpretaban a la montaña, que no lo he visto todavía, no tengo ni idea quién es. Es un mazao de estos de la vida, es un mazao de estos de los gimnasios, tío alto y tal. Sí. Y después a Tommen, al hermano de Joffrey. Que, pero bueno, este había salido, nada, 5 segundos en todas las temporadas. Hombre, claro, porque a partir de ahora te saldrá un poquito más. Saldrá un poquito más. Y creo que ya estaba. Sí, y bueno, sí, también tenéis que ver Vikings. Que está ya a la mitad de temporada. Espectacular, espectacular. Carmen, tú tienes que verla. No sé por qué no has visto. Porque... Es una serie que yo la veo para tu perfil. Para mi perfil. Salen tetas también, ¿eh? Salen tetas, o sea, estarás contento. Sí, sí. Salen tetas, ya me has comprado, ¿no? No, no, pero ahora que ha acabado The Walking Dead y tal, en aún serio. Tengo que verla. No la he visto. ¿The Walking Dead? Sí. ¿No has visto el final? No. Bueno. Yo tampoco lo tengo pendiente el final. Pues os. Consiguen dejar ahí con ganas de que empiece la nueva temporada, pero no, yo creo que va a pasar lo mismo, a los dos capítulos de la quinta, todos con ganas de cortarnos las venas, así hasta que llegue el capítulo antes de Navidad, nos van a dejar con ganas, van con cuentagotas y a mí personalmente me da mucha rabia eso. Sí, no, pero a mí me quema, ¿eh? Aún consiguen dar el punch ese final de dejarte con las ganas. Y lo petarán otra vez en audiencias cuando empiece la temporada y, como siempre, esto parece que es un no parar. Sí, pero vosotros realmente, Jamil, esto de esta temporada es que me quema. Es que tengo que verla, la veo casi por obligación, pero es que no tengo ganas. No me apetece. Pues ya te digo, sí que está muy bien. Sobre todo los tres últimos capítulos están bastante, bastante bien. Bastante. Bueno, tendré que hacer el esfuerzo. ¿Cuál te quedaste? En el corte de temporada de Navidad. Pues hay algunos que son una mierda pincharle un palo. O sea, hay uno que básicamente se dedica a que cierto personaje se quiere emborrachar. Y el leitmotiv del capítulo es encontrar alcohol. Bien. Bueno. Y es algo que dices... Hombre, bueno, en ese mundo apocalíptico es chungo. Pasan más cosas. Los típicos bla bla de The Walking Dead, ¿no? Uh-huh. Las fases esas de hablar, pero que... O sea, la función del capítulo... Lo que pasa en el capítulo es dos tíos buscando alcohol. Ya está. Bueno, intentaré hacer el esfuerzo, a ver. Pero no, vale, ya te digo, por los tres últimos capítulos vale la pena. Pero que es eso, da un poquito de pena y vergüenza que solo saquen la artillería cuando les conviene. Uh-huh. Sí, que van ahí. Es como cuando, yo qué sé, un equipo grande de estos, un primera división, que va ahí a poner los suplentes, ¿no? Y cuando faltan 5 minutos saca ahí toda la artillería para meter 2 goles y largarse, ¿sabes? Yeah. Mm. Pues es una cosa así, una sensación un poco desagradable. Sí, a mí realmente eso me quema. Me quema y me llega la situación de decir, la veo, pero tengo miedo. Hombre, miedo yo no tengo, pero... Miedo de lo que me pueden presentar, me refiero, hombre. Vale, tengo que aguantar. Ya. Ay, qué tío. Pero bueno, sí, yo digo que... Os digo, os ordeno que la veáis. No, en serio, está bastante bien. Sobre todo el capítulo final está muy, muy bien. En la línea de los capítulos finales de The Walking Dead. Habrá que hacer el esfuerzo, va. Sí. Venga. Y yo creo que ya toda la... novedades y tal de la televisión, de la serie, ya la hemos repasado todas, ¿no? True Detective también ha acabado, mucho éxito. Mazo McConaughey no ya ha dicho que no va a seguir. Sí. El amigo de los paluegos, Woody Harrelson, no está muy claro. Bueno, en teoría, según habían dicho, la idea inicial de la serie era que cada temporada tuviese dos protagonistas diferentes. No implica que pudiesen salir los anteriores, pero que en principio los principales serían diferentes, dijeron. Se rumoreó que iban a ser dos mujeres ahora. A ver. Que el Puchiano, o así se llama el que lo el bueno el que ha montado la serie básicamente. Uh-huh. El showrunner, el guionista es él. No, Piaccioli, Piccioni, ahora no sé el nombre. Tiene un nombre italiano este hombre. Que sí, que estaba pensando ahí, que ya tenía claro que McConaughey, que McConaughey no iba a seguir. Bueno, más que nada porque McConaughey es uno de los productores. Ah, ¿sí? Sí. Y Woody Harrelson también. Son los dos productores de la serie. Supongo que continuarán siéndolo porque, vamos, la serie esta tiene que dar dinero sí o sí. Sí, sí, sí. Y ya está. Y ahora sí que ya no... En principio es esto. No hay nada más que hablar de novedades de series. Sí, cuando te acabes True Detective ya haremos aquí uno hablando seriamente. Y Kamman te la tienes que ver, hombre. Sí, sí, no, a ver, si Kamman se la ve, podemos hacer hasta un mini especial de una horita, algo así. Sí, porque lo que dicen sobre todo de esta serie, que yo no lo he hecho aún, bueno, sí, lo hice una vez, es que los capítulos te los tienes que ver dos veces, según dicen. A ver, es una serie densa y se ve que si que yo creo que si lo ves dos veces no pasa nada, ¿eh? Te vas a enterar de bastantes cosas. Porque hay ciertas frases y tal que cuesta a veces. Y muchas veces también por cosas de imágenes y demás que van pasando, que a lo mejor a primera vista no te das cuenta. Sí. Luego, claro, como los diálogos ya no estás tan pendiente, estás pendiente más de las cosas que van pasando, pues te vas quedando con nuevas ideas y dices, ¡oh, Dios mío, lo que pasa aquí! Sí, yo creo que básicamente lo bueno sería vérsela entera, cuando ya sepas todo lo que pasa, era volvértela a ver. Sí. Y yo creo que se disfruta más aún. Sí. Lo tengo pendiente esto, pero tiene pinta. Pues a mí me parecería muy bien, ¿eh? Hacer un especial de True Detective. O sea, calma, ya te lo estás viendo. Ya está, ¿eh? Lo pongo en la lista. Venga. Si luego tienes que ver Vikings y luego ya Banshee. Luego ya... Y 3 millones de series. Y Black Sails, los piratas. También. ¿A ti qué te va eso del...? ¿Cómo? Y después de Fall, también, hombre. También, sí, Fall. Sí. Bueno, Kamman no va a salir de su casa. No. Si no está ahí. Entre jugar y ver series, Dios mío. Dios y después mío. Las pelis. No, jugar a Diablo, no hay otra Diablo, cosa. Diablo, sí. Pues, Lema, ya ¿no? Ponemos fin a esta sección. Sí. Y bueno, hemos llegado al final del podcast. Karma, ¿cuánto tiempo llevamos? Espérate que lo miro. 2 horas 23 minutos de grabación. Bueno, más largo de lo que pensábamos, ¿eh? Sí. Porque, como hemos comentado al principio, que no, Lema no estaba, hemos grabado hoy fuera de nuestra... Nosotros grabamos los domingos. Sí. Fuera de nuestro horario habitual. Y que hacemos un día de Champions aquí grabando. Madre mía. Pues nada, pues nos vamos a ir ya despidiendo. Muy bien. Venga, Cartman, despídete tú primero, anda. Si dejamos pues... que Lema esté un ratito más. Dios. Pues nada, como siempre, un placer estar aquí. Hoy aquí con el mal análisis de Reaper of Souls. Qué grande que es el juego. Te he visto hoy contento, de principio sí, a fin, ¿eh? Sí, sí, sí. No, pues nada, espero que hayan disfrutado nuestra audiencia fiel, seguidora y numerosa a más no poder. Que hayan disfrutado del podcast y nada, hasta la próxima. Lema, ¿tu turno? Pues nada, un placer como siempre, aunque haya estado un poco a tiempo parcial en el programa, la verdad. Estás perdida ahí. Hemos hablado de la realidad virtual. Luego lo escucharás y dirás, pues quería haber dicho algo. Ay, no me había esperado, qué malas personas. Si es que somos gente chunga. Sí. Sí, esto de trabajar es malo, que lo sepáis. Pues la verdad, nada, un placer como siempre estar aquí. Hacer una sección para el programa que siempre me gusta. Sí. Y nada, nos vemos en el siguiente programa. Muy bien, y me despido yo, Richard, pero antes tema musical, que ya no me lo recordaba Kahneman, me interrumpió el otro día y hoy que me día. Tiene que interrumpir, no me bueno, interrumpe. Bueno, es que aún te estabas despidiendo. Pues nada, tenemos como tema musical, no sé si lo sabréis, pero bueno, Lema y yo somos muy fans de Alkaline Trio, Lema ya no tanto. Hace tiempo que no lo escucha. Bueno, pues el cantante Matt Esquiva se buscó su grupillo, un grupillo alternativo, y creó una de estas que le llaman Star Bands, ¿no? Que son básicamente bandas montadas por integrantes de otras bandas famosas. En este caso, uh-huh. Matt Esquiva montó Matt Esquiva and the Secrets, que no se diga, con el bajista de AFI. Anda. Y el guitarrista de Limp Bizkit, el primero, ahora no me acuerdo. Vaya, las ha juntado ahí, por Dios. Bastante, sí, a lo mejor os creéis que es bastante hardcore y tal el grupo, pero no, no. Es un pop un poco así psicodélico, un poco así extraño, que está bastante bien. Y bueno, sacaron un disco en el 2012 y digo, pues vamos, lo descubrí el otro día y digo, pues vamos a poner el primer corte que se llama Babylon, es además el single, un tema bastante chulo y que seguramente gustará a mucha gente. Pues nada, chicos, compañeros y compañeras, lo dejamos hasta dentro de 2 semanas, ¿verdad? Sí. No, no antes ni después, a ver si, si mantenemos lo de las 2 semanas. Después, a ver. Ya estamos pensando en el E3, ay, que la gente ya se vaya quedando con la idea que vamos a hacerlo mejor que el año pasado. El año pasado estuvo bien, este año va a ser mejor. Mejor todavía. No digo más, ya sabéis con quién tenéis que seguir el E3. ¡Con nosotros! ¡Sí! Van a ser más de 12 horas haciendo el gilipollas. Estamos Dios descubriendo mío. Aquí con el Google Plus cómo hacer el imbécil y lo estamos haciendo muy bien. O sea, que va a ser... ya es nivel más 10, ¿eh? Sí. Nivel más 10, sí, sí. Por eso, que lo vamos a pasar muy bien en el E3. Creo que este año cae el 9 de junio. Así que ya sabéis, el 9 de junio a las 6 de la tarde más o menos. No, empieza a las 6, pues a las 5 y media o así. Estaremos en directo. Bueno, ya iremos hablando más de esto, pero bueno, que sepáis que ya estamos en ello y que va a haber streaming de E3 en principio, ¿verdad, chicos? No hay ningún problema. No, en principio no. Sí, en principio no. Las nocturnas se intentará, pero a ver. Es la mejor, la de Sony a las 4 de la mañana con el personal, porque vamos a tener muchos invitados. Con el personal cansado es buenísimo. Yo me la pasé muy bien con la de Sony el año pasado. Fue muy loca. Realmente. Y yo creo que este año va a ser mejor, lo que he dicho, mejor. Y este año hay más, va a haber más movimiento, más videojuegos, más de todo. Los tascas de Sony aún me acuerdo. Sí. Ay, qué bueno. Tasca, tasca. Estamos medio dormidos, pero bueno, nos despertamos todos de golpe. Un poquito. Pues nada, chicos y chicas, lo dejamos, lo dicho, hasta dentro de 2 semanas. Que os guste el tema musical, esperemos que os haya gustado el podcast. Y nada, hasta la vista. Adiós. Adiós.